En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Silvia Casasola en la codirección, José Luis Gómez al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción. Insistimos, esto es La Rosa de los Vientos. Y tenéis una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Y esta noche en nuestro programa, en La Rosa de los Vientos, vais a escuchar a un auténtico medium. Uno de esos de película, pero es real. Puede ver y contactar con el más allá. Se llama Aldo Linares y esta noche está con nosotros y con vosotros. También va a estar con nosotros una de las voces más queridas de nuestro programa, que nos encanta. Es una de esas personas que siempre nos gustaría tener al lado. Hoy nos habla y nos ha hablado mucho sobre el comportamiento humano en todas sus facetas. Ella es Mado Martínez, que esta noche la vais a conocer un poquito más. Recordamos los sábados entre 12 y 4, entre 1 y 4 los sábados, y los domingos entre 1 y media y 4 de la madrugada en este mes de agosto, que estamos hoy como siempre con vosotros, tendiendo el puente, atravesando el puente entre una temporada y otra. La página web, www.ondacero.es, ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Damos alas, arrancamos en motores, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Repetimos lo que hemos dicho antes, tenemos con nosotros a un auténtico medium, uno de esos de las películas, pero en real. Puede ver y contactar con el más allá, se llama Aldo Linares. Aldo, muy buenas, ¿qué tal? Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué? Aldo. Hola Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aldo, este verano, no por razones obvias, pero casi todos los veranos por estas fechas se habla mucho, y nosotros lo hacemos también, del Festival de Americasen, del CIF, sí, el famoso, ajá, el Festival de los Festivales. Tú eres uno de los fundadores, ¿no? Sí, sí, soy de los viejitos del festival y que este año no se va a hacer, claro, porque evidentemente tenemos que cuidarnos y tal. Y además porque el año pasado fue mi último año dentro del festival, ¿sabes? Como todo el equipo que estábamos, porque se vendió, entonces pues nos hemos quedado ya todos, digamos, atrás. Y ha sido el festival donde he estado toda mi vida y al que le tengo un cariño inmenso, inmenso, inmenso, desde luego. Ya ves. Pero no se supone, Aldo, es un tópico, evidentemente, lo que voy a decir, pero no se supone que un medium tiene que ser alguien al que le gusta la música clásica, los escritores de antes, lo de antes, ¿no? Y lo tradicional. ¿Qué haces como DJ? ¿Qué haces en el FIF? Por Dios, pues, suena raro, ¿no? Pues mira. Son tópicos, Es que es un medium moderno. Sí, no, además hay una cosa, o sea, yo soy muy, muy sincero con esto. Como soy como cualquier persona, pues a mí, en realidad, o sea, me gusta toda la música y me gusta... También hay cosas de música clásica que me encantan, por supuesto, pero a mí siempre he dudado mucho de toda esta gente, de estos... O sea, ya de por sí la palabra medium a mí me da mucha cosa, ¿sabes? Porque yo soy Aldo Linares y con eso tengo ya bastante, ¿sabes? Pero siempre he dudado mucho de toda esta gente hiperendiosada que les ves así como que van de maestros espirituales y que de repente van con, no sé, con una parafernalia así, porque, como decía mi abuela, por el agujero más pequeño se escapa todo el aire, ¿sabes? Entonces, y además como soy peruano, pues siempre que he visto a toda esa especie de iluminados, de maestros espirituales raros y todo eso, siempre me ha parecido sospechoso, ¿sabes? Porque en realidad lo que tengo más a mano es la vida que tengo, ¿no? Y en la vida que tengo desde pequeñín la música ha sido, pues, para mí demasiado importante y lo sigue siendo. O sea, no hay día que yo no pueda estar sin escuchar música. O sea, trabajando escuchaba música. Cuando salgo a la calle, el teléfono, yo no lo tengo lleno de aplicaciones. Lo tengo con la lista de Spotify hasta arriba. Entonces, por eso no meto aplicaciones. ¿Para qué? Para poder tener más capacidad para escuchar música. Cosas así, ¿sabes? Fíjate, todo esto que nos dices viene a propósito. Lo podemos decir, porque es así. Las etiquetas no hacen más que limitarnos. Vamos a romper con esas etiquetas. ¿Qué son eso? Etiquetas son cosas que cuelgan del cuello, pero no son el cuello. Claro, totalmente. Y al final, ¿sabes? Muchas veces esas etiquetas al final se acaban quedándote en el cuello como una piedra con una cadena que te vas a caer al agua y te vas a hundir. Porque además, ¿sabes? Es curioso, ¿no? Pero en realidad las etiquetas, al final de cuentas, yo creo que para nada sirven en el sentido de que acaban condicionando. Y perdóname la expresión, ¿no? Si eres un poco flipado, te crees todas esas etiquetas y te acabas creyendo alguien que no eres. Entonces, sí. Eso es como un paqué, ¿sabes? Pero está muy bien que la gente conozca esta otra faceta que a lo mejor es menos conocida de ti. Y tú eres un joven de tu tiempo que yo creo que incluso, tú nos lo confirmarás o no, a la música le has dedicado muchísimos más años de tu vida que cualquier otra cosa. Totalmente. Y que también otros de los temas que te encantaban eran los cómics. Y tú, Alan Moore, influencia que ha hecho sobre ti tremenda, ¿no? Totalmente. Mira, yo, gracias por lo de joven, porque tengo 50 añitos, ya, o sea, pero sí, me siento joven. Igual. Estás estupendo. Además, eso se dice para de que te digan que estás fenomenal. Pero sí, ¿sabes? Es curioso porque en realidad a mí la música me... Desde pequeño, gracias a mi familia, siempre fue una puerta para muchas cosas que tienen que ver con el arte también. Y para mí el arte es magia pura. Y en ese sentido, pues, sintonizo mucho con Alan Moore, además de todo lo que él supone, ¿no? Pero también es el hecho de, al haber sido hijo único, digamos que desde pequeño yo tuve mi universo peculiar. Porque yo no era un niño al que le gustasen las motos o los coches, ¿no? Yo era un loco por los ovnis, bueno, y lo sigo siendo, ¿no? La ufología. Y me interesaba más, pues, un libro de Verne que saber la última hazaña de, qué sé yo, de Fittipaldi, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, para mí todas esas cosas siguen vivas. Y de hecho, mira, ahora estoy hablando con vosotros y estoy viendo un cómic que me regalaron, que es la era Marvel de los cómics, de 1961 a 1978, que es fantástico, ¿sabes? Entonces, está ahí, es parte de mi vida. Hay que decir que Alan Moore, para que la gente lo sitúe, quien no lo sitúa todavía, ¿no? Pero para que la gente lo sitúe, todo el mundo conoce V de Vendetta. Bueno, pues es el guionista de esa historia. Suficiente carta de presentación. Alan Moore tiene muchas y muy buenas. Es un gran pensador que utiliza el guión del cómic, porque tiene dibujantes, pero utiliza el guión del cómic para llegar y penetrar en el cerebro. En la vida tiene que ser todo eso, ¿no? Penetrar dentro de las personas. Él lo hace utilizando su método, pero hay otros. Sí, mira, y esto es interesante porque, por ejemplo, cuando me pongo a pensar en lo que a mí me pasa, que es una cosa que pues le pasaba a mi madre y a mi abuela también, cuando te pasa de verdad, entre comillas, o sea, quiero decir de verdad, entre comillas, porque es que realmente yo no sé exactamente cómo se desarrolla esto, ¿sabes? O sea, no sé cuál es la mecánica interna que produce esto, pero sí te vas dando cuenta que hay otras personas que sí saben muy bien cómo es la mecánica externa para poder justamente trabajar los lugares comunes o los arquetipos de las personas para sacarles información sin que parezca eso, ¿sabes? Y a eso me refiero con toda la pandilla de sinvergüenzas y charlatanes y sinvergüenzas que se dedican pues a por unos módicos 400 euros a decir si el padre de alguien está o no está, ¿sabes? Y que luego te dicen, estoy contactando con él, pero ven a la siguiente cita porque es que estoy un poco cansado. Y es como, no, o sea... Hay interferencias, ¿no? Aldo, hay interferencias, claro, y no me lo claro, está claro. diciendo. Y ese es un clasicazo, ¿sabes? O sea, yo recuerdo, mira, allí en Perú, cuando empecé a intentar averiguar por qué me pasaba todo esto, porque, claro, mi madre y mi abuela no me decían nada, no eran pasivas en ese aspecto. Y por lo que nos estás diciendo, empezó en casa, empezó antes de ti en tu familia, ¿no? Sí, lo que pasa es que ya nunca me dijeron nada, pero sí, siempre hubo una cosa que me llamaba la atención. Cuando me pasaban estas cosas, yo siempre he sido muy callado con todo eso. De hecho, yo recuerdo, Bruno, haber ido algunas veces a Mundo Misterioso y verte allí con Manuel y no decir nada de esto, o a Miguel Blanco en el Espacio en Blanco, no contarle nada. ¿Por qué? Porque eran como cosas demasiado mías que era como... O sea, si las cuento, va a parecer como que me estoy echando una cosa así, como que me creo el especial, me hago el especial. Y créeme, o sea, me daba tanta vergüenza a mí mismo de abrir esto que pensaba no. Y todo esto se abrió justamente a raíz de la partida de mi madre. Cuando mi madre partió fue cuando decidí que tenía que abrirlo, porque descubrí otras cosas que ella había callado durante mucho tiempo, ¿sabes? Pero sí es verdad que te vas dando cuenta que hay tanta charlatanería y sobre todo tanta gente. Mira, yo hace mucho tiempo pensaba que no había gente mala, pero ahora estoy convencido que hay gente mala a conciencia, ¿sabes? Uh-huh. Y hay muchos de esos que se dedican, pues, eso, ¿no? A decirte que van a hablar con tu padre. O sea, están jugando con tus sentimientos, te están sacando dinero. Te están sacando un dineral, y además son unos sinvergüenzas, porque es una cosa que, o sea, me parece indigno, ¿sabes? Y lo malo de toda esta historia es que luego todo este circo, en el peor sentido de la palabra, nubla otras cosas que sí pueden ser interesantes. Y a gente que realmente es muy interesante. Y además, todavía es gente que tiene el morro de achacarlo y decir que son fuerzas, qué sé yo. O sea, mi ángel me ha dicho que yo sea así. Yo te juro, Bruno, yo nunca he visto un ángel. O sea, yo no he visto esos seres de megaluz, no he visto nada de eso, ¿sabes? Yo no, o sea, te mentiría si te dijese que vivo en un mundo en el cual las percepciones son constantes todo el tiempo. No, te mentiría, porque no es así. No es así. A mí me gustaría, Aldo, que tú nos contaras un poco cómo una persona, en este caso tu experiencia, afronta que está notando sensaciones algo distinto a lo mejor a otras personas que tiene, otros jóvenes, otros chicos, otros compañeros, que no tienen nada en común, que tú notas eso y por lo que dices que eres callado y que tu familia tampoco te contó, ¿cómo tú afrontabas eso? Porque yo creo que hay gente que directamente lo rechaza y hay otros que intentan buscar una alternativa a cómo puede intentar integrar eso en su vida. No sé cómo relativizaste tú. Mira, yo aprendí de la manera más humana, es decir, pegándote el golpe y levantándote, pegándote el golpe y levantándote. Cuando a mí estas cosas, yo el recuerdo más vago que tengo es con 6, 7 añitos más o menos. Y claro, o sea, las películas son bonitas porque son películas, pero en mi caso no tiene nada que ver con una película contada. Yo, si te soy sincero, las primeras sensaciones, pues pasé pánico, mucho miedo, y porque nadie te enseña cómo asumirte a ti mismo, y sobre todo porque cuando eres pequeño, tus fronteras entre lo racional y lo que no es racional, entre lo que es imaginación y lo que no es, están muy difusas, ¿no? Cuando somos pequeños, somos esponjas que absorbemos todo. Entonces, cuando yo era pequeño, a pesar de tener el apoyo de mi familia, pero ser siempre muy cautos conmigo en eso y de tener mi mundo en casa, yo no había momentos en los cuales me di cuenta que lo que yo estaba viendo no era muy normal, a pesar de que yo lo estaba viendo. Claro, cuando lo ves con 7 añitos, eso es muy normal, porque digamos que es parte de tu ensoñación, y además, si le sumas el Perú de los años 70, que es ese realismo mágico que no se puede explicar por qué se es así, pues para mí era todo como muy, no es que me sintiese especial, pero pensaba que igual era lo que los niños vivían. Después, cuando llegué a la pubertad y a la adolescencia, ahí sí tuve más problemas, porque yo no quería sentir eso. O sea, yo quería ser un chaval normal, yo quería estar más integrado en el grupo, aunque tenía mi grupo de amigos, pero yo quería, ¿sabes? Con la tontería esa de la edad que tienes en la pubertad y en la adolescencia de querer ser el guay, digamos, pues yo quería todo eso, pero claro, había cosas que no cuadraban, y sobre todo las experiencias que empecé a tener y los miedos, ¿no? Porque en esa época yo empecé a darme cuenta que eso que yo estaba viendo no lo estaban viendo otras personas, entonces eso me generó un miedo mayor, pensar que me estaba volviendo loco. Y lo que veías y lo que ves es algo así como una especie de fotografía que cobra cuerpo, casi una filmación, ¿no? Del pasado, sí. De lo que ha ocurrido en el sitio y de los espíritus, o lo que sea, como lo queramos en dominidad, que están ahí, ¿no? Sí, mira, yo, Bruno, lo que veo es como si te viese a ti, por ejemplo, pero un poco más granulado, por decirlo así. Ahora, cuando digo lo veo, es porque yo lo puedo estar viendo con los ojos, ¿vale? Pero creo, porque para mí todo esto es un estado psicobiológico, ¿vale? Entonces creo que el que yo lo vea con los ojos es porque quizás mi cerebro se está valiendo de mis sentidos físicos para interpretar y digerir una situación que quizás es directamente mental, ¿sabes? Entonces, porque al final de cuentas mi propia herramienta soy yo, y porque también eso me da un sentido de ubicación, de situación. Entonces, por eso cuando a veces se habla de los médiums como gente especial, o de los sensitivos como gente especial, yo pienso, no, o sea, porque no es así, o sea, creo que todos tenemos esa posibilidad de percepción, porque todos tenemos una sensibilidad y todos tenemos un cerebro. Lo que pasa es que en algunas personas quizás se afina un poco más ese afinar en la banda de esa franja de radio, por decirlo así. La antena la tienes mejor, ¿no?, colocada, de alguna forma. Sí, o quizás es que sintonizado de una manera un poco más exacta en el dial, ¿sabes? Pero todos la tenemos, porque todos tenemos un tipo de percepción determinada. Pero esto no te hace ni mejor ni peor. O sea, cuando la gente dice que esto es un don, para mí no es un don para nada. O sea, un don es otra cosa. Esto es un estado psicobiológico. Habrá otros que dicen que es una cosa que les ha dado Dios o lo que fuese. Yo no lo sé. Yo lo único que sé es que es un estado psicobiológico en mí que sí puede conectar con otro tipo de realidades que pueden ser espíritus o quizás, que no sé, se puede decir una realidad daimónica o otras dimensiones. No lo sé. O sea, la única, quizás el único momento en que lo sepa realmente bien es cuando me toque partir. Porque ahora yo no puedo decir con exactitud las cosas porque, claro, dentro de mi franja de percepción de lo que mis sentidos perciben, también están limitados, ¿no?, a lo que soy yo, y también están limitados a mi concepción de la realidad y a cómo la interpreto. Entonces es complicadillo. Por eso cuando hay mucha gente que dice, me encantaría ser como tú, digo, sí, majo, claro, sí. Es como... Hay una metáfora tuya que a mí me gustó mucho. Entre las cosas que he leído, contabas y decías que eres como el teléfono, la forma de comunicación entre ellos y nosotros. ¿Pero quién llama? ¿Ellos o nosotros? Mira, yo te voy a ser sincero en esto, Bruno, también. Y además siempre digo que tengo que ser sincero porque justamente lo tengo que hacer por respeto, ¿vale? Por respeto a ti, a vosotros, y a quienes escuchan y a gente que me ha ayudado a ser como soy también, ¿sabes? Y mira, yo soy un teléfono nada más. ¿Por qué? Porque soy un instrumento nada más. Entonces, creo que ese instrumento funciona si el otro lado, que es el que lo tiene más, ¿cómo te digo? O sea, yo no puedo pretender conectar con un ser querido que se ha ido, primero porque no creo en el espíritu, dígame, ¿vale? No creo en eso para nada. Sí. Y luego, segundo, porque si hay un emisor y un receptor, generalmente, porque claro, de chaval intenté conectar yo, no pasaba nada. Y es más, o sea, lo intenté de mil maneras, lo intenté leyéndome... esos libros de autoayuda, que en realidad muchos de ellos son libros de autoengaño, en realidad, pero no pasaba nada. Y al final me di cuenta que, claro, es que no, o sea, el teléfono alguien tiene que levantarlo. Y muchas veces, casi muchísimas veces, se junta el hambre con las ganas de comer. Es decir, ese otro lado que por X motivos tiene algún tipo de situación que tiene que solventar, resolver, aclarar o poner el punto en la I. Y este lado también que cuando, digamos... tranquiliza un poco una situación, se puede permitir esa comunicación. ¿Por qué? Porque el teléfono funciona bien cuando alguien lo coge bien, habla bien por el auricular y en el otro lado están escuchando sin interferencia. ¿Sabes? Entonces, por eso te digo que en realidad alguien que siente estas cosas, pues no es más que un teléfono, nada más. Y el que diga que es otra cosa y el que diga, esta es una opinión mía, ¿vale? El que diga que no, que es alguien sublimado, alguien especial, alguien tocado por una gracia, pues yo dudo mucho de eso. Pero claro, lo que tú dices es tiene que ser, en tu caso, una persona que al final haces como de transmisor, ¿no? Ese teléfono no tiene que estar con interferencias para que se pueda ver esa conexión. Y lo que yo no sé es, a la hora de intentar hacer ese contacto, cuando levantan el teléfono, como tú lo comentas en plan metáfora, de eso que hay en el otro lado que nosotros no vemos, y a través de ti consiguen conectarse... ¿Utilizan diferentes métodos? Parece ser que sí. En realidad, hay una cosa que siempre digo, ¿no? Que si alguien quiere, por ejemplo, conectar con alguien que ha partido, con un ser querido, un amigo, una pareja, lo que fuese, no necesita de ningún medium. No hace falta. Es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque esta es una cuestión, es un planteamiento mío, ¿vale? Yo creo que si dejamos durante toda nuestra vida, el cuerpo es, digamos, la herramienta física que tenemos para desplazar nuestro espíritu en este plano. Porque no me creo que seamos solamente cuerpo y que seamos solamente un proceso mental. O sea, sería muy mediocre por nuestra parte y sobre todo viendo todo lo que tenemos alrededor, viendo todo lo que somos capaces con nuestros sentimientos, con nuestro pensamiento, pensar que solamente somos eso es como pensar que lo que brilla en el cielo son luces que se encienden de noche solamente, ¿sabes? ¿No? Entonces, cuando ocurre eso, creo que es porque llega un momento en el cual ese cuerpo, ese instrumento, se le queda corto al conductor porque ya no funciona más. Entonces el conductor lo que hace es salir e ir, se va de ese cuerpo. Pero entra en otro tipo de leyes físicas que desconocemos nosotros, del mismo modo que cuando tenemos 8 años desconocemos muchas leyes que con 22 comprendemos. Entonces creo que es un proceso de evolución y de sublimación de cosas. Y que son cosas muy físicas, ¿no? Que de estados distintos. Entonces creo que ellos, en ese otro lado, al no tener el condicionamiento físico que nosotros tenemos, es decir, yo quiero estudiar hasta las 4 de la mañana, tengo muchas ganas, vale, pero si mi cuerpo está cansado, por mucho que lo intente, no voy a poder. Pero claro, si quién sabe si ese cuerpo ya al no tener ese tipo de pesos te dé posibilidad a otras cosas. Entonces, si somos conciencia, si nuestro nivel mental es tan potente, porque al final de cuentas transmitimos mucho con ese mandato cerebral de conciencia, de mente, como queremos llamarle, ¿por qué no pensar que en ese otro lado, además de este tipo de comunicación, también puede venir un tipo de comunicación que puede darse, por ejemplo, en estados de descanso, como son los sueños, en pequeñas intuiciones, en pequeños detalles sutiles, como a nosotros, en nuestro plano, nos son dados? O sea, cuando nosotros vivimos, quienes sois padres, pues podéis saberlo, ¿no? O sea, a veces no hace falta ni decir, solamente con una pequeña mirada ya se están diciendo muchas cosas. Mm. O sea, si nosotros somos capaces de eso, ¿por qué no pensar que en otro estado de sublimación de energía o de física o lo que fuese, se puedan dar otro tipo de mecanismos que puedan comunicar? ¿Sabes? ¿Quién sabe? Aldo, si tú vas a un sitio, a una casa, a un edificio en donde ha ocurrido algún tipo de desgracia, un asesinato, un crimen, lo que sea, ¿tú ves lo que ha pasado en el lugar? ¿Es como si la película se repitiera y tú accedes a ella? Mira, yo solo puedo cuando eso es un poquito, ¿cómo lo digo? A ver, yo las 24 horas del día no estoy con la cabecita, con el interruptor encendido. Claro. Porque tengo que estar lo que tengo que estar. O sea, tengo que estar a trabajar, a planchar, a preparar la comida, a que no me pisen los coches, a lo que es mi día a día, porque es lo importante, es lo necesario. Y porque además creo que es lo lógico, ¿no? Por sentido común. Entonces, si yo voy a un sitio, por ejemplo, las investigaciones que hacemos con ERTA o con Cuarto Milenio, uh-huh, pues yo llego al sitio y lo que hago es intentar tranquilizarme un poco para luego poder hacer eso, ese cambio de darle al interruptor. ¿Por qué? Porque ya a lo largo de los años, con ese experimento de acierto error que he tenido conmigo mismo, porque he sido muy bruto con muchas cosas desde pequeño, pues digamos que ya sé un poquito controlar eso, ¿vale? Entonces, es como que abres un poquito la antena, como si enciendes, como si fueses un radioaficionado y enciendes el interruptor. Entonces, yo puedo acceder a determinados detalles, que es como si, es curioso, porque es interesante, ¿no? Ahí podemos hablar de lo que es la impregnación, ¿no? O sea, esa película que puede quedar registrada por X motivos que no sé exactamente cuáles son. Hay algunos que dicen que es porque es energía, que es tan densa que se queda contenida, porque hay lugares en los cuales el impacto emocional se impregna. Que eso es muy interesante porque me lleva a pensar una cosa. ¿No os ha pasado alguna vez que, yendo a una casa donde pasan cosas raras, entráis y decís qué mal ambiente que hay aquí y luego descubrís que la pareja ha discutido, que la familia ha discutido? Es como que a veces sudamos ese tipo de energía, ¿no? Por decirlo así. Entonces, a veces puedo percibir esas cosas, pero no siempre. O sea, no es que yo sea infalible ni nada, porque además eso es otra cosa. O sea, yo dudo muchísimo de la infalibilidad de esto y de la gente que es al 1000% infalible, porque no, me parece extraño. Somos humanos, no sé, me parece pero extraño. Pero, ¿qué sensaciones son las que tú percibes cuando notas, uh-huh, que estás ya en esa conexión? Mira, tengo quizás porque desde pequeñín me creía investigador, tengo mi pequeño protocolo y mi pequeño cuaderno de campo que afortunadamente, mira, gracias a Javi Pérez Campos y Clara Taboces, es que ya llevo un cuaderno de campo físico, pero de pequeño tenía un cuaderno de campo que era un cuaderno del cole, de la Guerra de las Galaxias, que como yo era muy mal estudiante de matemáticas, pues me sobraban muchas páginas y ahí anotaba mis pesquisas de protocolo. Entonces, mira, me di cuenta que con el tiempo físicamente voy sintiendo dos cosas. Una que es que la parte superior de la bóveda de mi paladar se seca un poco y tengo un ligero picor, ¿vale? Y un ligero picor en los labios. Sé que esto es muy muy gracioso porque puede parecer como que es una sugestión. También tengo en los ojos, noto como una especie de, como cuando tiene cierta sequedad porque enfocas mucho en un punto en la pantalla del ordenador, por ejemplo. Esto que puede ser, mi teoría, ¿eh?, es que quizás mi cuerpo, al reconocer una sensación mental, quizás lo puede estar somatizando físicamente como herramienta de interpretación. No lo sé, es una teoría, ¿vale? Y entonces luego siento una pequeña bajada de temperatura en las manos, que luego son varios grados y que es muy loco, ¿no? Porque en realidad hay algunos análisis que me han hecho médicos respecto a esto y que para mí es genial, porque esa es otra cosa. O sea, creo que esto la ciencia lo tiene y lo puede investigar, porque además es necesario, es bonito. O sea, la ciencia es mágica, ¿no? Hay mucho cantamañanas que se estrella contra la ciencia porque claro, les van a desbaratar el chiringuito. Pues eso, pues no. O sea, la ciencia está para esto también, para investigar, y porque además yo quiero saber qué pasa en mí. O sea, quiero saber, porque para mí es importante saber que no estoy loco, para mí es importante saber que mi cuerpo da estas señales porque me quiero comprender, o sea, porque quiero saber qué rayos me pasa, ¿sabes? Entonces, todas estas cosas físicas ocurren. Y después, cuando ha ocurrido todo esto, no es que yo... A mí no me entra un espíritu en el cuerpo ni nada, porque ese es otro mito, ¿vale? Por lo menos para mí. O sea, yo estoy muy consciente de quién soy yo. No me tiro en el suelo con espasmos ni me pongo con voces así en plan guturales porque eso me da miedo y además me parece muy sospechoso. Cuando era pequeño y empecé a investigar las apariciones marianas, me parecía muy cantoso por una sencilla razón. Porque si la Virgen se va a manifestar angelicalmente y se va a manifestar ante una persona, ¿no os parece raro que se manifieste con voces como «Cuidado, va a pasar esto»? Da miedo, ¿no? Sí, es muy terrible, es un poco apocalíptico, ¿no? Claro, tanto amor, pero te tratan a mordiscos. Claro. Y es tan contradictorio, entonces es como, pues no, ¿sabes? Y luego es eso, ¿no? Me pongo muy así, soy muy crítico, no me ocurre nada, ningún espíritu me llevo encima, nada de eso, ¿no? No necesito amuleto, no necesito nada. ¿Por qué? Porque el único amuleto que necesitas es ser ecuánime contigo mismo, tener sentido común y dejarte de tonterías. O sea, ¿se pueden llegar a resolver crímenes con estas capacidades y con esto que te pasa a ti? ¿O no se llega tanto a tal extremo? Mira, ojalá Bruno se pudiese, ojalá se pudiese. Mira, yo en esto soy muy, muy sincero, porque primero mucha gente dice, ¿pero por qué no se puede? Claro, si dependiese de mí, claro que me gustaría, y me gustaría pillar a esos sinvergüenzas y que acabasen en la cárcel como debe ser, ¿sabes? Y que esos cadáveres pues descansen en paz, porque hay mucha mala muerte y porque hay mucha maldad, ¿no? Pero primero, conmigo yo no he tenido un contacto con fuerzas del orden directamente, porque es que además entiendo que por su sentido común y su lógica pues no van a contar con un medium para estas cosas, ¿verdad? Porque además, con la cantidad de sinvergüenzas que van diciendo que ven, dicen, y que luego encima van envenenando más a las pobres familias o les van metiendo más morralla en la cabeza, sería un poco duro, ¿no? Pero yo no he podido sentir eso. Sí he podido sentir momentos de dolor y sí he podido sentir cosas que claro, a mí también me hacen plantearme cosas y me hacen temblar un poco, porque como humano que eres, pues tú puedes sentir determinadas cosas y decir, ostras, ¿cuál es el límite de todo esto? ¿Cuál es el punto? ¿Qué es todo esto? ¿Y para qué, no? Entonces, no sé, en mi caso no ha habido ese contacto, ¿sabes? No, y lo entiendo, ¿sabes? O sea, yo creo que la policía tiene sus protocolos y tiene que llevarlos a cabo y es algo muy, muy serio como para, pues a veces, jugártelas, digamos así, ¿no? Porque no creo que haya nadie infalible y mucho menos un medio. Claro, porque es complicado, me imagino yo, que esos mensajes que a ti te utilizan, como tú dices, de teléfono, no sé hasta qué punto es un mensaje exacto con tales palabras, sino que igual tú no lo puedes contar. Se mezcla ahí una serie de sensaciones, de palabras, de imágenes, y igual tienes que intentar interpretarlo, o a veces te dan un mensaje clarísimo. Mira, a veces te dan mensajes muy claros, ¿vale? Y ya te digo, o sea, no es que yo, o sea, yo no tengo una consulta, no la voy a tener, no puedo, no debo ni quiero, y no estoy todo el día con esto, pero cuando en determinadas situaciones estamos, pues, con las investigaciones y te dan los mensajes, claro, hubo una época en que yo me quedaba un poco, me daba vergüenza, porque claro, o sea, tú das un mensaje y es como una de dos, tu cerebro te dice, vale, a ver, estás fabulando, te estás tirando un farol o estás efectuando un efecto placebo para las personas para tranquilizarlas o para decirles algo. Pero cuando a veces te dicen cosas que resulta que pues son nombres, apellidos o fechas o datos muy concretos Mira, yo siempre digo una cosa, siempre digo, perdón si me meto donde no me llaman, ¿vale? Porque yo no quiero ser ni un cotilla ni nada de eso, o sea, por eso intento siempre ser muy respetuoso con esto, porque además ya es bastante peliagudo, ¿no? Y porque no puedes jugar con las personas, ¿no? No puedes, y porque sus circunstancias muchas veces son muy dolorosas, entonces cuando te dan situaciones, o sea, te dan mensajes concretos, y resulta que son así, yo sinceramente, Silvia, me quedo callado. Me quedo callado, o sea, porque no... O sea, sería un imbécil si me dijese, uy, qué bien que he percibido esto, que no, lo 100% infalible, no, sería un idiota. O sea, me quedo callado, ¿sabes por qué? Porque no es que empatice con la situación, porque siempre tienes que poner un poco de distancia, porque tú tienes tu vida y no puedes... A veces el remedio es peor que la enfermedad, entonces... tienes que ser un poquito aséptico en esto, ¿no? Pero luego cuando regreso a casa o cuando estoy pensando por la noche, pienso, pues guay, si les ha servido bien, ¿no? Pero siempre la lección es para ti, ¿no? Para darte cuenta que la línea es muy delgada, ¿no? Y ¿sabes por qué intento? No es que yo vaya de don modesto ni nada, pero ¿sabes por qué intento ser lo más sincero posible? Porque muchas veces pienso, ¿no?, en ese otro lado y digo, ¿qué pasaría si yo fuese ese espíritu? ¿Qué pasaría si yo fuese ese que está pidiendo ayuda? ¿O qué pasaría si yo fuese esa familia que está llorando porque su padre no está? ¿Qué pasaría? ¿Sabes qué pasaría? Entonces, no sé. Es complicado. Mira, ahora que mencionas la familia, me gustaría, como homenaje a tu madre, y si tú quieres compartirlo con nosotros, ¿qué fue lo que te dijo ella? Que te quitó ese miedo en plena adolescencia para decir, pues yo quiero ser como soy, mostrarme y no ocultarlo. Mira, una de las cosas más bonitas antes de que me dijese todo fue que una tarde volviendo de casa de un amigo, de mi amigo Chicho, que los dos éramos fanáticos de la Guerra de las Galaxias, pues nos intercambiábamos muñecos y había unas promociones de muñecos pequeñines de la Guerra de las Galaxias que nosotros también nos pasábamos y tal. Y claro, su padre trabajaba en la empresa donde les daban todos los muñecos, con lo cual yo estaba encantado porque volvía con muchísimos a casa. Entonces, volviendo por un parque muy pequeño, bueno, un parque bosque, yo estaba volviendo para casa y de uno de los rincones me salió una mujer pequeña, un poco andrajosa, que me asustó y me decía, oye, ven. Y yo me asusté porque pensé que era una mujer que igual, no sé, me quería hacer daño. Pues yo tenía 14 años, algo así. Y me asusté, y entonces algo me llamó la atención que me puse alerta. Yo cuando era muy pequeño, siempre mi abuela y mi madre me decían que tenía que estar atento, ¿vale? Siempre me repetían eso, me decían, hijito, tienes que estar atento. Y en ese momento no sé por qué me vino eso a la cabeza, tienes que estar atento. Entonces miré un poco y vi cómo ella se acercaba y había algo que no me cuadraba. Y había esa sensación como de... como esa alarma interior que a veces tenemos cuando algo te dice, no hagas esto, ¿sabes? Y te lo dice con esa rotundidad, ¿no? Entonces, empecé a irme, comencé a caminar más rápido y miraba para atrás y me decía, ven, y me señalaba. Y entonces en un momento me dijo, ven, ya vendrás, y comencé a correr llorando. Llegué a casa llorando y fue muy curioso porque cuando llegué, entré por la cocina, pasé uno de los salones y tal, subí las escaleras y me encontré a mi madre arriba con los brazos abiertos que me abrazó. Y no me dijo nada, y entonces me dijo, tranquilo. Y aquella tarde, le conté lo que había pasado, y me dijo, tranquilo, que no pasa nada, que estás aquí en casa, que está todo bien. Y aquella tarde me dijo, mira, hijo, yo quiero que no te olvides de tres cosas. Me dijo, sé humilde, sé agradecido y no seas imprudente. Entonces yo me quedé un poquito así. Y tiempo después, cuando yo decidí que me venía para Madrid por varios motivos mágicos, estábamos en Lima, y aunque yo soy de Arequipa, pero tuvimos que ir a Lima para coger el vuelo internacional y tal. Y entonces en Iberia se equivocaron y el vuelo tenía que salir a las 12 del día, pero me pusieron en el billete que era a las 12 de la noche. Total, llegamos al aeropuerto y tal, y el vuelo no había. Entonces me dijeron, bueno, que se lo damos al día siguiente y vale, nada. Entonces fuimos a casa otra vez y me puse a hablar con mi madre. Y mi madre me volvió a decir eso. Me dijo, pues, que sea humilde, sea agradecido, no seas imprudente. Yo me quedé un poco así porque además para mí fue muy importante porque yo nunca hasta ese día, hasta esa noche le había dicho que la quería. Nunca lo había hecho. O sea, fui tan torpe que nunca lo había hecho. Pero aquella noche lo hice, ¿sabes? Y se me abrió una puerta completa. Con el paso del tiempo, mi madre enfermó de un cáncer y fue... Yo estaba aquí en Madrid ya y yo iba y venía. Pero ya en los últimos días, meses, pues ya ella estaba ya bastante malita. Entonces, yo tuve que ir y en el vuelo, ella ya estaba bastante grave. Y en el vuelo, yo nunca me suelo quedar dormido. Pero resulta que me quedé dormido y vi que en el vuelo aparecía mi abuela con una tarta y detrás salía mi madre, haciéndome una seña de hola. Desperté y pensé, mi madre se ha ido. Total, que efectivamente, pues en ese momento había fallecido, porque además tomé la hora, estaba asustado y resulta que había sido así, tal cual. Llegué a Lima, fuimos para Arequipa, se hizo la incineración y recordé que ella me había pedido que cuando ella se fuese, toda su ropa la sacásemos del armario y que lo que sirviese lo regalásemos o lo donásemos, como todo lo de la casa. Entonces, pues aquella tarde yo decidí que iba a sacar la ropa del armario y al empezar a sacar me encontré en el fondo varios post-its. Entonces me quedé un poco... mira, esa es una muestra de que la vida sigue después de la vida, ¿sabes? Porque de repente cuando metí el cuerpo al fondo del armario, saqué los post-its y de repente vi que ponían, ¿te acuerdas cuando tenías 7 años te pasó por esto? ¿Te acuerdas cuando tenías 14 años y vino la mujer te pasó por esto? Porque a mí y a tu mamá Estela, o sea, a mi abuela, nos pasaba. ¿Te acuerdas cuando tuviste 18 y viste a este señor? ¿Te acuerdas cuando te pasó tal? Era por esto, porque a mí también me había pasado y nunca te lo dije porque no quería interferir y porque tú tenías que descubrirlo y aprender. Y entonces en uno de los últimos me ponía eso, pues hijito, sé humilde, sé agradecido, no seas imprudente. Entonces Silvia, por eso es que no puedo, ni quiero, ni debo ser de otra manera, ¿sabes? Qué bueno. Por eso. Y nos encanta cómo eres, cómo lo has transmitido. La gente seguramente está encantada. Y encantada también estamos, encantados estamos nosotros y la gente también estará encantada de ver y descubrir que hay medios, como es tu caso, que viven una vida absolutamente normal, que tienen un pensamiento absolutamente normal, moderno, progresista. Yo creo que es muy bueno que la gente escuche esto para que se dé cuenta que en este mundillo hay caspa, claro que la hay, pero hay gente como tú, ¿eh? Maldo. Gracias. Y hace mucha falta. Gracias, que además sabes que pasa también, que realmente hay mucha gente. Mira, a mí una cosa que me molesta muchísimo, en mucha gente a veces dice, no, es que todos estos son los cantamañanas, todos estos, vale, pues hay de todo. Uh-huh. Pero lo que me molesta mucho es la gente, por ejemplo, que se mete y dice, no, es que es gente sin cultura, y de repente se ríen de un saborí de pueblo. Sí. Cuando tú ves, de repente hay gente de pueblo que tiene una sabiduría bestial, porque la sabiduría no te la da un título universitario ni nada, o sea, la sabiduría te da lo que tú eres como persona, ¿no? Y entonces descubres que realmente muchos de estos que te dicen, esto es una tontería y tal, luego te mandan un mensaje y te dicen, oye, ¿me puedes echar una mano? Porque sí, es que me está pasando. Y es como... Pero lo hacen ahí de tapadillo. Claro, y además te piden eso, entonces dices, vamos a ver, o sea, yo soy muy... A mí mucha gente de estos mediums y tal me han metido caña, o sea, se han enfadado conmigo porque estoy tirando piedras al gremio. ¿Pero qué gremio? Si yo no soy de ningún gremio. Claro. O sea, a mí lo que me gustaría y que me gusta, o sea, a mí me encanta la parapsicología. O sea, en el grupo ETA yo estoy feliz, ¿pero por qué? Porque investigo con ellos. En Cuarto Milenio porque investigo también y porque afortunadamente es gente con la que yo estoy muy... me respetan mucho, me cuidan, y porque es así, tal cual, o sea, no nos inventamos cosas, porque esa es otra cosa, o sea, ¿para qué te vas a inventar? Si no hay, no hay, pero lo que sí es que a mí me encantaría, o sea, yo me voy a Montserrat a ver si puedo ver ovnis, porque me encanta la ufología, me encanta la transcomunicación, me encantan muchas cosas, ¿por qué? Porque me gusta todo esto y porque afortunadamente desde pequeño comprendí que muchas veces buscamos la magia, buscamos lo especial y lo tenemos en la punta de la nariz, en la punta de la nariz. O sea, muchas veces decimos, me encantaría ver un espíritu y siempre digo, pues mírate en el espejo, mírate, ¿qué es el espíritu, ¿sabes? ¿Qué es eso, ¿sabes? Sí, tú te has atrevido a vivir eso que a lo mejor a otras personas les da bastante miedo. Uh-huh. Aldo Linares, mil gracias por estar con nosotros, por transmitirnos a nosotros y a los oyentes lo que has aprendido y las lecciones que da la vida, que son muchas, y en este caso, en tu caso también, las lecciones que da la vida y los muertos también, es importante. Eso, eso. Y muchas gracias Bruno, Silvia, y gracias a todos vosotros por confiar en mí, y espero que todo sea propicio también. Un placer Ojalá enorme. Ojalá sea así. Gracias, Aldo. Muchas gracias. Muchas hasta luego. Gracias. Hasta luego. Ya sabéis, durante todo este mes de agosto, La Rosa de los Vientos con vosotros aquí en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Os recordamos, Almadilla Rosa Vientos, en nuestra etiqueta en Twitter, Almadilla Rosa Vientos. Quedan muchas cosas, un largo camino que empezamos ahora mismo a recorrer. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Voy a contar una cosa. Hace como 10 años o incluso más trabajaba en una editorial, América Ibérica. Era director de una revista. Me tomé una pequeña pausa. Entonces fumaba y salía a eso, a fumar un cigarro. Pero al pasar por la puerta, la chica de recepción, que casi siempre, el 99,9% del tiempo, estaba triste, ese día estaba contenta. Y estaba porque estaba hablando con una chica que se encontraba de espaldas a mí. Bueno, pues esa chica que estaba poniendo contenta a esa persona está ahora con nosotros. De fiesta y perder la cuenta. Voy a salir a buscarte. Voy a salir a buscarte. Que hoy las estrellas se ven más brillantes. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Y luego subí arriba y esa chica que estaba de espaldas, que nadie pensó otra cosa, estaba de espaldas poniendo contenta a esa otra chica. Estaba en la redacción, había ido a otra publicación que se editaba allí, bueno, y nos conocimos. Y le conocéis, la conocéis todos. Está aquí con nosotros en La Rosa de los Vientos, semana tras semana, contándonos cosas sobre lo que descubre la ciencia, sobre lo que descubre la psicología, sobre el comportamiento humano, sobre el comportamiento social. Ella es Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Hola, nena. Bueno. Me llama la atención la manera que Bruno siempre rememora esa escena. A que no es la primera vez que te lo digo, ¿no? Sí, pero es que... Sí, yo no, es que verdad. Yo no te vi, o sea, yo estaba de espaldas. Hombre, claro que no me viste, ¿cómo me vas a ver? Yo no tengo memoria de esa escena. El tercer ojo de momento no lo tienes desarrollado. Pero me produce muchísima nostalgia. Es como muy entrañable la forma en la que Bruno lo relata, porque sí que me acuerdo que yo cada vez que iba, que eran pocas veces, porque pues tenía que ir a Madrid, yo vivía en Alicante, cada vez que iba a la redacción de esa editorial, que donde estaban esas revistas para las que yo escribía, en ese momento todavía no escribía para Historia de la Biblia Vieja, sí que recuerdo que había una personita en recepción, había pues una mujer allí y tal, que Bruno recuerda, pues por el motivo que sea, que a lo mejor pues siempre estaba triste o lo que sea, que yo tampoco lo sabía eso. Yo solo sé que yo cada vez que iba a un sitio, en cualquier sitio que fuera la persona, fuera el barrendero o fuera quien fuera, siempre me ponía y y sí que me acuerdo que solía hablar con ella y que estábamos allí, pues no sé, probablemente Bruno dice, pues ese día no estaba feliz y tal, no sé qué le estaría preguntando, no me acuerdo de nada, pero sí que sé que hablaba con ella siempre. Yo tampoco siempre me acuerdo, evidentemente, y no oía, evidentemente que no. Era las sensaciones, lo que se transmite, que a veces es mucho más importante que lo que se dice. Más importante que lo que se dice es lo que es. No siempre va de acuerdo una cosa con otra, ¿no? No sé, pero bueno, que me gusta que lo recuerdes, me gusta esa memoria que tú me das y me gusta ese saber que había alguien ahí, que eras tú, pues dándote cuenta de esos detalles que para mí pasaban desapercibidos y que me lo contaras, pues para mí era muy especial. Fíjate, Mado, yo soy una persona que marco los libros, que los subrayo, hay gente que no lo hace, que dice que eso es un crimen, yo lo hago, los pintarrajeo mucho, y uno de los que tengo más subrayados y más marcados, no me lo invento, lo tengo aquí delante, es un libro que se titula Neurociencia de la Felicidad. La autora, la conozco de algo, es Mado Martínez, es de Oberón, y abriendo por cualquier página encuentro cosas subrayadas, porque lo importante de un libro es que tenga mucho que subrayarse, porque cada cosa que dices en ese libro tiene que tomarse con un aprendizaje. Yo soy nada de práctica, pero sí de mucha teoría, nunca pongo en práctica absolutamente nada de lo que aprendo ni lo que sé, pero por lo menos lo sé. Y en este libro, abriéndolo por una página, la página 127, me encuentro una explicación tuya sobre el mundo de la sonrisa, y dice, si fuerzas una sonrisa en tu rostro durante 20 segundos, al final tu cerebro se lo cree. Puedes envolver un bolígrafo en posición horizontal. Parece una chorrada de las gordas, pero funciona. También puedes ver vídeos graciosas, películas y series de televisión cómica. Estar atento a los chistes que pululan por la red. Viendo lo agradable, nos convertimos en agradables e incorporamos eso. Somos lo que dice la frase, ¿no? Somos lo que comemos, pues también somos lo que vemos, somos lo que leemos. Tenemos que inspirarnos en lo positivo para ser positivos. Pues sí, porque realmente una sonrisa es gratis y no cuesta nada ser amable. Y no cuesta nada ir a una recepción y sonreírle a esa persona, darle los buenos días, preguntarle cómo está y regalarle eso, una sonrisa. Es que no cuesta nada. Y además la sonrisa es una de las cosas más contagiosas que existen en el mundo. O sea, es prácticamente imposible que tú llegues a un sitio o saludes a una persona, o seas amable, tengas un gesto y la sonrías, que no te la devuelva. Claro, pero tú sabes transmitir. Yo tengo una anécdota con este libro, con el de Neurociencia de la Felicidad. Y es que, mi hijo ahora está encantado con la música y está muy con las guitarras y tal. Y bueno, no es el caso de contar. Pero es cierto que al principio pues le costaba, ¿no? Entonces yo le llevaba a clases, ¿no?, de guitarra. Y en el ratito que estaba en el caso de guitarra, pues yo me aprovechaba y adelantaba cosas de trabajo y tal. Y un buen día estábamos preparando la entrevista que íbamos a hacerte de este libro. Y entonces yo, pues por circunstancias, cuando él terminó, me dejé el libro en el sitio donde yo me ponía, que había, pues yo me tomaba mi café y tal. Bueno, pues, ¿quieres saber que cuando fui a buscar el libro se puso toda triste la camarera? Porque decía, ¡ay, qué pena que te lo lleves! Porque es que lo he empezado a leer y es que está fenomenal, ¿eh? Está fenomenal. Y digo, claro que está fenomenal. Digo, además vamos a entrevistar a la autora y por eso me llevo el libro, porque está fenomenal. Y o sea, son de estas veces que dices, se notaba perfectamente, según ya lo leías, cuando tú lo habías estado escribiendo, que había ahí una sintonía de empatía total con la persona que lo pudiera estar leyendo. Y entonces, ya te digo, o sea, es una anécdota de estas que dices, pues mira qué momento pudo tener esta mujer para poder ojear, que eran durante el tiempo de trabajo, que lo tenía ahí a la espera por si alguien cogía y pedía ver para recuperarlo, ¿no? Pero para que veas lo que consigues cuando haces las cosas de corazón. Pues sí, la verdad es que ese libro fue terapéutico para mí y terapéutico para las personas que se lo leyeron. En algunos momentos incluso algún compañero me dijo, es que está incluso escrito a veces desde el punto de vista de misterio, pero no llegas, claro. Sigue siendo un libro de ciencia, de psicología, de felicidad, de neurociencia y bueno, pues me ha dado momentos muy bonitos, me ha dado anécdotas muy bonitas, conocer a personas encantadoras Y bueno, pues empezando por Silvia, por Bruno, por Juan José, por Manu, ¿sabes? Por todos los compañeros de La Rosa de los Vientos y toda la audiencia, que es maravillosa. Yo siempre digo que la audiencia de La Rosa de los Vientos es muy especial, porque realmente pues son personas pues con intereses extraordinarios, pues en historia, en ciencia, en fenómenos inexplicables, en todas aquellas cosas que nos siembran curiosidad y compartir todo eso con la gente es muy bonito. Hay muchos caminos en tu vida que has cogido, pero la autopista fundamental es la de la antropología. ¿Qué significa la antropología para ti? Que es el estudio del ser humano desde todas sus facetas, tanto históricas como cultivas, como psicológicas, como de comportamiento, de todo, ¿no? Pues a mí la antropología me ha cambiado la vida, así lo digo, así de bestia. ¿Por qué? Bueno, pues sabéis que pues mi vocación siempre ha sido la literatura, escribir, que yo pues estudié filología, me doctoré en filología, literatura, pues lo que a mí me gusta, mi pasión, que es escribir, pero pues siempre he tenido afán de conocimiento, de saber cosas, de historia, de antropología, me llamaba muchísimo la atención pues todo lo que he relacionado con otras culturas, con la sociedad, con lo que es la psicología de la humanidad, porque yo a la antropología la llamo eso, la psicología de la humanidad, y me puse a estudiar antropología. ¿Y por qué cambió mi vida? Pues porque yo antes era muchísimo más prejuiciosa. Es una cosa que te das cuenta cuando estudias antropología, de todos los prejuicios que tienes. Porque realmente, pues hasta que no te pones a ahondar en una disciplina, en un área de conocimiento desde el punto de vista académico, y realmente formarte y desarrollar y investigar y todas estas cosas, no te das cuenta de todo eso, ¿no? ¿Y qué me hizo a mí la antropología? Pues me hizo ser una persona muchísimo más abierta, más tolerante, que me cambió totalmente, me cambió ideas, me cambió prejuicios, me abrió una ventana nueva de conocimiento. Tal vez hoy sea un amado un poco menos crédula o menos inocente, pero también una persona más abierta, más tolerante y con otra perspectiva, no sé, y creo que todo el mundo debería estudiar antropología. Yo tuve la suerte de que en el instituto donde yo estudiaba, en Virgen del Remedio, en Alicante, la teníamos de optativa. Ya estudiábamos antropología, aparte de filosofía y otras cosas, y ya sabía un poco, ya había degustado yo ahí el aperitivo de lo que iba a ser. Y realmente es que te cambia, y si todo el mundo estudiase antropología, o por lo menos unas bases mínimas en los institutos, creo yo, pues viviríamos en una sociedad muchísimo más justa, más libre y más tolerante, pero sobre todo más inclusiva. ¿Tú eres? Fíjate, utilizando esa palabra, libre, yo siempre he pensado eso de ti. Mado es una persona libre. ¿Te sientes libre? Me siento libre, pues. Libertad, ¿eh? No digo libre para hacer esto o hacer aquello. Yo creo que es una sensación como la que con la que se despierta y uno se acuesta. Y dice, soy libre, no tengo ataduras, no tengo... evidentemente todo el mundo tiene obligaciones, pero que esas obligaciones no te aten. Eso es lo difícil, ¿no? Me doy cuenta que soy libre cuando a lo mejor personas que yo pienso, uy, madre mía, qué cárceles mentales tiene esta persona, ¿no? Que a lo mejor no se atreve a desplegar sus alas porque tiene unas limitaciones mentales o unas cárceles mentales o unos prejuicios, ya sea psicológicos, sociales o del tipo que sea, que le impiden ser feliz y ser quien realmente es, ¿no? Y ahí es cuando yo me doy cuenta y valoro y aprecio pues la libertad que yo tengo, ¿no? De poder haber sido siempre quien he querido ser, sentirme bien y poder haber hecho siempre lo que he querido en esta vida a una costa de sacrificios. Pues lo he tenido siempre también claro, o sea, a veces que he estado haciendo cosas que he notado que no eran lo mío, que no era lo que yo quería hacer, y he dicho, me da igual, aunque tenga que vivir de pan y agua 3 meses, 1 año, lo que sea, yo quiero seguir luchando y quiero seguir haciendo lo que siempre he querido, ¿no? Pues que era, pues eso, estudiar, escribir y todas estas cosas que hacemos los fines de semana también en La Rosa de los Vientos. Pero eso que dices es muy importante, porque claro, ahora mismo quien te oye dice, qué chica más simpática, cómo transmite positividad, es una tía estupenda, la va fenomenal, escribe novelas, la dan premios, escribe sus artículos que tienen referencias en muchísimos sitios, participa en el programa, pero claro, todo esto tiene un trabajo arduo que tú has estado haciendo, que tú has estado primero arando, ¿no? Para luego cosechar. Primero has estado sembrando, porque tú, en tu época juvenil, también has tenido, por lo que comentabas, tus prejuicios, tus demonios, hasta que has llegado a terminar de evolucionar y desarrollar y decir, por lo que estabas comentando, yo hago esto, que es lo que quiero. No te creas, y lo sigo teniendo, ¿eh? Porque yo creo que nunca acabas de luchar contra tus monstruos y que además es que es bueno que la vida a veces te ponga delante del espejo para verte y para ver las cosas que no te gustan de ti misma o de ti mismo y tener la oportunidad de cambiarlo, de salir de determinadas dinámicas tóxicas o que no te hacen bien, ya no solo a ti, sino a la gente con la que te rodeas, ¿no? O con la que te relacionas. Y qué bonito es poder seguir haciendo eso toda la vida y poder seguir aprendiendo eso toda la vida, aunque pase como siempre pasa, que digas, ay, si yo con 20 años hubiera sabido esto, ay, si yo con 30 años hubiera sabido lo otro. Y así nos vamos a pegar de toda la vida, ay, y preguntándonos, y si, eso es la vida, preguntarnos qué pasaría si no hubiéramos hecho esto o si hubiéramos hecho lo otro. Por claro. Cierto, Madu, yo siempre... transmites cosas, y lo he contado aquí en alguna ocasión, el hecho de eres una persona con valores y con formación urbanita y sin embargo estás en el mundo rural viviendo. ¿Cómo se combinan ambas cosas? Porque estamos en un momento en el cual la gente, por las circunstancias sociales que han existido, está dando ese tránsito. Pues sí, yo sé que soy una persona muy cosmopolita, que viajo mucho, que voy aquí, allá, que me relaciono, que bueno, pues ya la sabéis, ¿no? Me conocéis. Pero yo vivo en un pueblo y a veces he vivido en el campo, cosa que estoy deseando volver a hacer. Y realmente, pues no sé cómo explicaroslo. Perdonadme, Madrid, me encanta Madrid, me encantan todos los amigos que tengo en Madrid, pero cada vez que voy a Madrid me siento muy sola. Sí. No sé por qué. La soledad de la masa. Sí, es la gran soledad de las urbes y una de las grandes epidemias del siglo XXI, ¿no? Que en las grandes urbes la gente tiene una epidemia de soledad impresionante, ¿no? Pasa en muchísimos lugares del mundo. Y es muy triste porque son sitios que están llenos de gente, que te encuentras un montón de gente en el metro, que te sientas en el metro y que nadie te mira, nadie te dice hola, nadie te dice buenos días. Yo eso no lo he vivido nunca solo en las ciudades. Yo, pues no sé, en un pueblo sales a la calle y pareces el papa porque estás hablando todo el rato. Sí, es verdad. ¿Vale? Te saluda entonces, todo el mundo... te da la mano gente que nunca la has visto, pero te trata como si te viera todos los días y lo hace porque... Es que te ven todos los días. Claro, y además, no sé, es como si tuviera alguna fuerza porque eso mismo nos invita a algo a hacerlo. El mundo rural facilita eso, por lo que sea. Es como que estar en ese mundo rural activa el interruptor de la sociabilidad. Sí, las relaciones sociales, pues te hace darte cuenta un poco de ese regalo tan bonito que es sentirte y formar parte de una comunidad, que es una palabra que yo creo que no usamos casi nunca, comunidad, sentido de la comunidad, de pertenencia, de solidaridad, de pues cómo nos hemos portado aquí en tiempos del coronavirus, cómo los agricultores se han lanzado todos los días con sus tractores a desinfectar, a fumigar, aparte de lo que ya estaba haciendo la UME o de lo que estaba haciendo el ayuntamiento, ¿no? Pues de ver eso en directo, ¿vale? De vivirlo, de tener iniciativas, a lo mejor ir al ayuntamiento o hablar con quien sea y ver eso reflejado en las calles. Es una cosa que a lo mejor en otros estratos o esferas más altas de la política o de ciudades, pues cuesta un poquito más percibir y se pierde un poco esa historia. Y bueno, pues lo digo, me parece un poquito triste que la gente vaya por el metro ni se mire, ni se salude, ni se diga los buenos días, ni las buenas tardes, vaya cada uno a... No sé, no cuesta nada decir buenos días. O sea que tú en Monforte del Cid has visto más solidaridad en general, ¿no? Entre la gente en estos momentos así un poco complicados. ¿Ves que es como que se muestran más de corazón? La he visto organización, he visto a los tenderos, a las tiendas de barrio, a las que vendían en el mercado, los que vendían en el mercado, los he visto organizarse, los he visto tener las tiendas abiertas por la mañana y hacer un esfuerzo sobrehumano por las tardes para ir a repartir y llevar comida a domicilio a toda la gente mayor, todas las personas dependientes que no podían salir a comprar, el ayuntamiento organizar grupos de voluntarios, aquí en la comarca ponerse las empresas que tenían recursos recursos y a gente que tenía impresoras a repartir prototipos para hacer EPIs, para hacer respiradores, para lo que fuera. Los he visto, pues sin ánimo de lucro, unos con otros, hombro con hombro, pues eso, portarse. Y eso ha sido muy bonito. También ves cosas feas, ¿vale? Pero me quedo con la parte bonita, que gana, vamos, de goleada a la mala, o lo que hayamos podido ver de otros ámbitos. Todo eso además lo enseña la antropología, que nos enseña cómo es la vida en comunidad para progresar. En definitiva es eso, ¿no? Progresar, mirar hacia adelante, pero a la vez que otros, y mirar a los otros, y no ser individuos, sino ser colectivos. Sociología, antropología, el padre de la sociología, que era Emil Durkheim, ya hablaba de las distintos tipos de sociedades, las sociedades orgánicas y las sociedades mecánicas, como él las llamaba en ese momento. Pero lo que venía Emil Durkheim a decir era que, pues, en las pequeñas comunidades obviamente existen unos lazos de solidaridad muchísimo más fuertes, tan fuertes que incluso se influían en la tasa de suicidio, porque, oh Dios, ¿cómo te vas a suicidar en una pequeña comunidad? ¿Sabes? Donde hay gente que te quiere, que depende de ti, no sé, unos lazos que bueno, Durkheim le interesaba mucho la tasa social del suicidio. Él estaba convencido de que no tenía tanto que ver con un trastorno o problema psicológico, sino con el barómetro social de esa cultura, y estoy totalmente de acuerdo con él. La sociedad, la cultura, pues los lazos de unión, cómo sea esa sociedad, los niveles de libertad que puedas llegar a tener, influyen mucho en la felicidad y bienestar de la población, de la ciudadanía, de los vecinos. Sí, porque son los grandes males, ¿no? El tema de las depresiones y los suicidios, que nos da un poco a hablar apuro, ¿no? Nos da apuro hablar de ello, porque no es una cosa agradable, pero es una cosa que hoy por hoy en la sociedad actual cada vez está más con unos porcentajes mayores, porque claro, entre lo que tú comentas, entre la soledad individual, sobre todo en las grandes urbes, más luego la presión social X, que te hace como que te resulta complicado poder desarrollar lo que quisieras, o a veces como que te sientes etiquetado, te sientes señalado, pues crea ese tipo de frustración que, llevado a un extremo, pues te terminas diciendo me quito de en medio, ¿no? La verdad es que los datos de suicidio nos sabe mal hablarlos y nos produce reparos y todo eso. Son preocupantes, están en ascenso, son un marcador de cómo está la sociedad en ese momento, pero a nivel ya social, ¿vale? Pero también a nivel psicológico, en un plano global, y la depresión es una de las grandes epidemias de la sociedad occidental, y según la Organización Mundial de la Salud, pues va en crecimiento, ¿no? Entonces, uh-huh. algo pasa ahí cuando estamos viviendo, promoviendo o educando a nuestros hijos en una sociedad que a lo mejor nos está haciendo un poco desgraciados. A lo mejor tendríamos que reflexionar un poco sobre qué es lo importante y sobre qué es lo que realmente nos hace feliz, que a lo mejor no es llevar el último modelo de yo qué sé qué coche, ¿vale? Ya, sí, el tema consumista. Mado, no sé. Sí. Y a través de la antropología, ¿es lo que al final a ti te derivó a el misterio en ese tipo de búsqueda? No, a mí el misterio creo que me hizo interesarme por temas también de antropología, ¿vale? Aunque siempre me habían gustado. El mundo del misterio para mí es como, no sé cómo explicaroslo, creo que para mí el mundo del misterio es como volver a ser niña, ¿vale? Es como volver a entrar en las casas encantadas, abandonadas, aventurarse aquí y allá, a ver si encuentras algo, salir corriendo, ¿no? Esas cosas que hacíamos de pequeños. Yo creo que para mí el misterio ha sido un poco eso para mí, ¿no? Querer saber qué hay al otro lado de la puerta y todas esas cosas. Con el paso de los años, lo he dicho al principio, lo digo también ahora, quizás soy menos crédula, un poco más escéptica, y tengo muchísimas más preguntas que las que tenía cuando empecé a estudiar o a investigar temas de misterio. ¿Por qué? Pues simplemente, pues yo qué sé, cualquier caso que os pueda poner, cualquier tema que haya investigado, como el tema de las experiencias cercanas a la muerte, que tanto me gusta y todo eso, pues porque cada vez que tú te haces una pregunta y la respondes, te surgen mil preguntas más, ¿vale? Entonces tú vas a responder esas mil preguntas más, pero cada una de esas mil preguntas te pone sobre la palestra otras 1.500 preguntas más. Y al final, en vez de tener las cosas cada vez más claras, lo que tienes es cada vez más dudas, ¿vale? Por eso yo, pues con los años, he acabado siendo una persona pues que tiene cada vez más dudas y que... Pero precisamente por eso, creo que por sobreexceso de querer saber y de buscar aquí y allá, analizar esto y lo otro, ¿no? Pero sigue siendo un tema fascinante y me parece que es bonito que los seres humanos tengamos esa curiosidad por los grandes temas de la vida, que al fin y al cabo suelen ser siempre los mismos. ¿Qué hay más allá de la muerte? Mucha de la gente que nos escucha tiene que saber que Mado Martínez, nuestra colaboradora en Eureka, ha estado viendo en muchos sitios, en muchos países, en muchas grandes ciudades. ¿Qué lección puedes darnos a la gente de lo que te han enseñado en cada sitio? Que la hospitalidad no tiene precio, o sea, así, no tiene precio. La hospitalidad es una cosa que es muy humana y que debería practicarse más, ¿vale? Que España es un país maravilloso, por mucho que nos quejemos, es un país maravilloso, extraordinario, que tenemos que aprender a apreciar muchísimo más. Y que relacionarse con gente de otros países, de otras culturas, pues a lo mejor te hace darte cuenta de que somos más parecidos de los que nos pensamos y no somos tan diferentes al fin y al cabo, porque lo que queremos los seres humanos, así, básicamente, todos los seres humanos de este planeta, es que nos quieran. Ay, ay, ay. Es verdad, es que nos quieran. Y para que nos quieran, pues hay que aprender a querer. Y pierde, pues, el que no sabe recibir ese amor. Mado Martínez, como siempre, un placer estar contigo, charlar, aprender, que nos llenes y nos cargues de positividad, que hace falta siempre el 100% del tiempo, pero tú haces que ese tiempo, aquí en Eureka y en muchas cosas que nos cuentas, haces que ese tiempo sea mejor. Por cierto, escuchamos una canción, no la hemos comentado al comienzo, es una canción que elegiste tú, una canción que se llama Dinamita. No sé por qué se llama Dinamita, porque nos habla de gloria, de una cosa estupenda, yo pero sí esa gente la bien querida, yo sé, ¿no? Lo sé, porque Mado es explosiva. Por eso se llama Dinamita. ¿A que sí? Voy a seguir tu senda. Mado Martínez, mil gracias. Voy a encender la mecha. Voy a volverme loca. Vestirme de fiesta y perder la cuenta. Voy a salir a buscarte. Voy a salir a buscarte, que hoy las estrellas se ven más brillantes. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Es que siento como si toda mi vida hubiera estado conduciendo a este preciso momento. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del futuro. Fronteras del futuro, esta noche como siempre, en clave el protestón con Javier Sevillano, en clave en esta ocasión más que nunca, ladrador. Javier Sevillano, muy buenas, ¿qué tal? Hola, criaturas de lo sobrenatural, ¿cómo estáis? Ay, Javi, da recuerdos a Miau Miau. A mi amigo anda por aquí, está jugando con un oso polar. Le tengo una cría de oso polar. Le tengo por aquí, dentro de un rato hará acto de presencia. Bien, bien. En cuanto te oiga. En cuanto vea que estoy aquí charlando solo, pues vendrá a charlar conmigo. Exacto, mira, pero este qué hace, ¿no? Y este va ya charlando solo, está tonto. Sí, sí. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo va el verano? Bueno, ha pasado la mitad del mes. Llena de picadura de mosquito, chicos. Sí. Me tienen que dar un remedio natural, esto no puede ser. Vinagre, el otro día leí vinagre con zumo de limón y con no sé qué cosas. Sí, bueno, eso es pues lo de nada. Siempre. Lo de una siempre, cosa sí. Maravillosa. Lo malo es que se va a ir la gente, no se va a decir, uy, esta huele fatal. Te queda sola para el resto de tu vida. Bueno, más sería la gente si estás lleno de abones y de picaduras, o sea que bueno, pues bueno, peor el remedio que la enfermedad. Sí, pero los abones se tapan, te pones una blusita, una rebequita, como decían las abuelas. Es verdad, esa palabra ya no se utiliza como antes, ¿eh? Cuando te decía la abuela, ponte una rebequita que luego... Sí. Bueno, dices, que viene por la no película de Rebeca. ¿Quién es? ¿No? ¿Eh? Que yo no conozco a Rebeca, ¿cómo me va a poner una rebequita por encima? Claro, esta viene por la película de Hitchcock, ¿no? De Rebeca. Sí, es verdad. Bueno, cuéntanos, Lico, pues os voy a cantar. Ladrador por una razón fundamental. ¿Os acordáis que hubo una circunstancia cuando empezó todo esto de el 14 de marzo, el confinamiento y nos tuvimos que quedar en casitas, que uno de los de las situaciones en las que se podía salir a la calle, creo que eran 20 minutos, algo así, no sé, era si tenías perro y tenías que salir y sacar al perro. Mira, ahí andan. Bueno. Madre mía, la jauría que hay. Este no es tu gato, ¿eh? Pues había gente con sus perrillos que paseaban por ahí y tal, pero hubo una circunstancia que las asociaciones de animales constataron, es que hubo un repunte, una demanda de cachorros, de perros, cachorrillos, de un 50% en la demanda en esos meses, es decir, que unos 5.000 perritos, fundamentalmente cachorros, fueron... adoptados, comprados, regalados, bueno, para esto las asociaciones de perros, de animales, pues bueno, se quedaron sorprendidas, lógicamente, porque un incremento de buenas a primeras prácticamente en unos cuantos días de un 50%, el aumento en la demanda habitual y en estas fechas, en el mes de marzo, pues no es nada habitual. Pero luego vieron un poco la realidad. Estos cachorros, fundamentalmente, como digo, se fueron instrumentalizados, es decir, fueron utilizados como medio para salir a pasear, para entretener a los niños en casa ante la imposibilidad de salir a la calle con ellos, y porque como además había más tiempo libre de los críos en casa y mucha gente también tuvo que teletrabajar, pues era una forma de también tener entretenido a los niños. El juguetito. De juguetito, ¿no? Lo que esto ocurrió es que según fuimos avanzando hacia la desescalada, que se llamó del confinamiento, pues hubo familias que se dieron cuenta, fíjate que se dieron cuenta, no se habían caído del guindo, los papás o los abuelos quienes nos regalaran, o los amigos o los tíos, no se habían dado cuenta, parece ser, de que tener una mascota, y fundamentalmente un perrillo, pues conlleva una responsabilidad, porque al gato a lo mejor lo puedes tener en casa, pero al perro hay que sacarle varias veces al día a pasear. La Real Sociedad Canina de España cree que en este fenómeno, que posteriormente, cuando ya la desescalada fue avanzando y cada vez tuvimos más libertad de movimientos, a finales del mes de mayo conllevó a un repunte, a un aumento desconsiderado de un 25% a finales del mes de mayo del abandono. Claro, cuando ya no hacía falta perros. Perro para salir, se podía salir por sí mismo. No hacía falta perro, entonces lo que se utilizaba, pues abandonaba, ¿no? Qué sinvergüenzas. Desde el comienzo, desde que se comenzó paulatinamente este proceso paulatino de la desescalada, se abandonaron más de 2.000 perros. Es decir, más del 25% de lo que suele ocurrir en el mes de mayo, que además es trágicamente el mes del año en el que más abandonos de animales, de mascotas hay, fundamentalmente perros, ¿no? Lo de los perros es más crudo porque, ya digo, que los gatos pueden estar en casa y a lo mejor no molestan tanto, no conlleva el tener que sacar a pasearles habitualmente. La Real Sociedad Canina de España evaluó que esto tiene varios puntos de vista. Uno, por la crisis económica que se suscitó ante los ERES, ERTES, la gente, negocios que cerraron y tal. Una crisis económica que estaba, fue aparejada a la crisis originada por el, por la COVID-19, ¿no? Pero esto originó la merma de ingresos de muchas familias y porque algunos de los que habían cogido perrillos al principio no se dieron cuenta que el tener una mascota hoy día pues implica unos gastos si quieres tenerla en condiciones. La Real Sociedad Canina tiene a estimado en unos 1.350 euros anuales el gasto medio de tener una mascota en casa, entre veterinario, higiene, alimentación y demás. ¿Cuánto gasto medio? Pues 1.350 euros al mes, perdón, uy, al mes, al año. De término medio, es decir, sí, sí. No es lo mismo tener un perrillo que come poco, claro, a tener un gran perro que devora hasta sus dueños por las patas, por así decirlo, ¿no? Eso, no, lógicamente, ¿no? Es un término medio de lo que cuesta una mascota casera, es decir, un perro, un gato o algo así. ¿Qué ha ocurrido? Que evidentemente todas estas asociaciones han puesto el grito en el cielo. Seguimos siendo, dentro de Europa, el país que más animales, más mascotas, vamos a centrarnos en mascotas caseras, de perros, perros y gatos fundamentalmente, pero somos el país que más mascotas de Europa abandona. En Europa se llegan a abandonar hasta 140.000 mascotas al año. Es decir, es una burrada de mascotas lo que se sigue dejando en la calle en Europa. Pero nosotros tenemos el deshonrosísimo privilegio de ser uno, si no el más, o uno de los países que estamos en esa lista negra de los que más nos desvinculamos de las mascotas por cualquier circunstancia, ¿no? En esta ocasión ha habido, sobre todo según iba avanzando la pandemia, que muchas mascotas tuvieron que abandonar sus casas porque los dueños habían fallecido. Y muchas ha ocurrido y muchas asociaciones tenían sus refugios a tope porque había mucha gente que, primero, algunos que se desprendieron de ellos y otros que fallecieron por estas circunstancias o ingresados circunstancias, pues no se hacían cargo y las asociaciones estaban saturadas de perros y gatos, fundamentalmente perros, que se quedaban un poco, bueno, pues desorientados, por así decirlo. Y esto sí es... Dime, Silvia. Digo que es terrible, bueno, es igual, pero es terrible lo que ha pasado. Fíjate que la pandemia no solamente ha afectado a los seres humanos, sino que todo el entorno. Y los animales, las mascotas, los perros, los gatos, fundamentalmente, el dato que nos has dado ha sido, hay que tenerlo muy en cuenta, brutal. Se ha doblado, multiplicado por 2 el número de abandonos durante meses de mayo, que fue, digamos, el más fuerte del confinamiento. Cuando sepamos todo lo que ha pasado, cuando tengamos datos de todo, nos vamos a echar. El mundo ha cambiado totalmente en este tiempo. Yo es que además estoy temblando con el tema de lo que haya salido de datos en julio o ahora en agosto, porque sí, claro, la gente, claro, ya sabes que para irse de vacaciones, eso ya es la locura. Es típico. Mayo, como digo, mayo es el mes fundamental en el que ya la gente se empieza, tradicionalmente, según la Real Sociedad Canina, es el mes que tradicionalmente más perros se abandona, y fundamentalmente según se va acercando el verano, es como tú muy bien dices, Silvia, es la gente se va desprendiendo. Parecería que es una práctica que se realizaba en el pasado. Yo me acuerdo de pequeño que había muchísimos perros callejeros y que esto ha desaparecido. No ha desaparecido en a lo mejor en las ciudades está más controlado porque hay porque hay gente que lo hace, lo recogen, pero exacto, en el medio rural, claro, es más frecuente porque no existen estos servicios de quitar de las calles a estos animales y llevarlos a los refugios. Lo que hay es que antes de llegar a esta situación de abandonar a una mascota en la calle, hay una serie de opciones y de posibilidades, ¿no? primero, pues tú tienes que mirar en tu entorno familiar o y de amistades si hay alguien que quiera adoptarlo, si quiere ese perrillo, ¿no? Y luego llevarlo, evidentemente, si no, a centros de animales o protectoras donde recibirán los cuidados hasta que vuelven a ser adoptados por otras personas, ¿no? Uh-huh. También existen una serie de páginas web, de plataformas virtuales en las que por medio de contactos en la página se pueden dar en adopción a estas mascotas. No hace falta, como antes, que solo podías mirar en tu entorno más cercano, sino por medio de estas plataformas, pues a lo mejor hay alguien que no conoces de relativamente lejos que sí quiere coger el animal en adopción. Además, existen residencias temporales donde se puede dejar al animal durante un tiempo. Es decir, si tú tienes una mala racha económica, como ocurre esto, pero tú tienes visos o posibilidades de que eso con el tiempo vas a poder remontar, puedes dejar en estas residencias temporales a estos animales con ciertas visitas que tú debes hacer y más adelante volver a retomar al animal, a volver a cogerlo en tu casa. De todas formas, lo que dicen las asociaciones, ahora que se está redactando o se empezar a redactar la futura ley de protección animal, es que se incluya determinadas aspectos como, por ejemplo, identificar a los tutores de estas mascotas, de estos animales, que lleguen abandonados a los refugios, a las protectoras, y saber por medio de los chips, estos que son obligatorios, pero bueno, los chips se los pueden no poner, evidentemente. Claro. La creación de un DNI animal, es decir, tener identificado en el momento en el que el animal nace quién es el animal, cuál es su filiación, y bajar el tipo de IVA a los veterinarios, a los servicios veterinarios, del 21 al 10%. Y como último, también piden elaborar como una mutualidad de ayuda, de apoyo entre todos los miembros, gente que tiene animales, para crear como es una seguridad social, un bono veterinario en el que permita cubrir los gastos veterinarios a aquellas personas aquellas familias que tengan medios más precarios, más uh-huh. vulnerables, pero tengan un perro en la familia, un gato o una mascota en acogida, y poder tenerla atendido de forma por parte del veterinario más económicamente, tener esos bonos, esa especie de seguridad social, vamos a llamarlo así, de las mascotas. Sería una de las cosas que ellos quieren introducir en la futura ley de protección animal. Y cuidado con el tema de los chips, porque yo he conocido algún caso de gente no que directamente se quiera deshacer del perro, que también podría ser, que diga, le quito el chip y así exacto, nadie me une al perro, eso ni me multa, ni nada. El chip no ha resultado del todo fiable. Sí. Hay que tener mucho control, pero es que también ha habido casos de lo contrario, de gente que a lo mejor se ha querido quedar con el perro y entonces quita el chip. Sí. Para quedarse con el perro y que quede como que suyo, o incluso rizar el rizo ya. Sí, sí. En caso de separación, que a lo mejor quede como que es de una de las de la pareja, o de los dos chicos, me da igual, y le quite el chip para quedárselo él o ella. O sea, que es tremendo. Uno de los casos que tú dices, que bueno, era un perro de estos, bueno, de razas raras. Bueno, no vamos a hablar de la rara, sino especial, vamos así, ¿no? Y desapareció, y al cabo del tiempo el propietario se encontró al perro, discutió con el nuevo propietario, evidentemente le había quitado el chip, pero claro, la prueba fue la prueba, le llamó por su nombre original y el perro atendió y se fue a él. Y entonces ahí pues hubo sus más y sus menos. Otra cosa es, también quiero protestar contra los perros estos que no tienen que estar en su sitio. Es decir, aquí por ejemplo, como sabéis dónde estoy ahora, es muy habitual tener a huskies para tirar de los trineos. Lo que no es normal es que un husky esté en Sevilla, viva en Sevilla. Exacto. Sí. No debe de vivir en Sevilla. Sí. Como tampoco deben de vivir en un zoológico todos los animales que están en los zoológicos, y especialmente en el zoológico de la península de la Magdalena, en Santander. A ver si de una vez cierran ese zoológico, que no tiene por qué haber ahí, como en ningún zoológico, un oso polar en la península de la Magdalena, en unas condiciones deplorables. Sí, porque, por ejemplo, en Cantabria está el parque de Cabárceno, que está estupendamente. Sí, tiene otras condiciones y son otro tipo de animales, pero un oso polar encerrado en la península de la Magdalena, pues con 45 grados en verano, pues no tiene sentido. A ver si de una vez se han muerto ya animales en condiciones penosas. Pues a ver si el alcalde o el señor Revilla ahí solución a esta, porque los animales también tienen sus derechos. A ver si los hacemos. Y yo si me dejas, Mr. Protestón, que proteste yo por una cosa. Pues protesta. Como usuaria que tengo perrito, no soporto que la gente saque al perro y deje las cacotas, porque eso nos desprestigia a todos los usuarios que tenemos un perrito que forma parte de la familia. Así que, por favor, que se recojan esas cosas, porque no tienen que estar, para que nadie esté pisando guarrerías. Mira, ahora es muy típico sacar a los perrillos a última hora de la noche, ahora que llega que hace buen tiempo, y hay en determinados sitios que hay estos recintos para que los niños jueguen con gravilla, no con arena, con gravilla, con piedecitas pequeñitas pero grandes, pequeñitas de gravilla de río. Y los niños juegan ahí, ¿no? Mejor que en la arena normal y corriente que jugamos de pequeñitos. Y entonces, por las noches, los perrillos que van sueltos, evidentemente se van a esas zonas, porque a ellos les gusta escarbar en la gravilla y sacar al escarbar, hacer sus necesidades, escarban y tiran esas piedecitas, mejor que en la arena compacta, ¿no? Uh-huh. Y me encuentro, desgraciadamente, que los dueños pasan olímpicamente de que los perrillos utilicen estos sitios donde a la mañana siguiente van a estar jugando los niños con sus cubitos y haciendo sus cosas tirados allí, y los perrillos hacen todas sus necesidades delante de los dueños ahí, aunque luego sí es cierto que la mayoría recogen los excrementos, pero ya lo han hecho ahí donde al siguiente por la mañana va a haber un niño, y evidentemente los pisecitos se quedan ahí en las piedrecitas donde van a jugar los niños. Hombre, un poquito de, no sé si los que tienen esos perros tienen niños o han sido niños o han tenido niños en su entorno que van a jugar en esas zonas dedicadas específicamente a los niños. Los niños tienen sus zonas y a los perros hay que educarles a hacerlos en sus zonas, en donde lo tienen que hacer. Fronteras en del futuro en clave. Protestón, Javier Sevillano, gracias. Ay, muy bien, muy bien. A vosotros. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Pues vamos a hacer una pregunta de la que no sabrás la respuesta. Tengo los bolsillos. ¿Cuál es el alimento que más comes y cuál es el alimento que más consumes? Miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta. ¿Y comes de ese alimento más de 70 kilos al año? Es trigo, el trigo, y sin embargo nunca dices voy a comer trigo. Pero está en todo. El negocio del trigo es uno de los más importantes del mundo. Se encuentra en cada alimento. No sabemos si ese alimento está envenenado, pero no lo dudes, comes veneno. Antídoto, saber. Y hoy te vamos a proponer conocer algo más. Y lo vamos a hacer junto al periodista Miguel Jara. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal, Bruno? Miguel Jara, quien conocemos, hemos hablado contigo en alguna ocasión de la industria farmacéutica. ¿Cuánto se parece a la industria alimenticia, eh? Pues sí, al final en el libro no me he podido reprimir, como ya podrás imaginar, y he hecho unas comparaciones, he dedicado un capítulo a comparar la industria alimentaria con la farmacéutica, porque es verdad que emplean muchísimas estrategias comunes, sí. Comida de verdad, así se titula el libro que se acaba de publicar en Acal, Comida de verdad. Y después de leerlo, a uno le queda una sensación entre positiva, por un lado, porque se conocen cosas, pero dramática, porque parece que comemos un poquito veneno, Pero observa que yo la parte positiva la he dejado para el postre. En el libro, justo el último capítulo, que es un capítulo muy extenso, como de 25 páginas, está dedicado a la alimentación ecológica, que está demostrado que con muchos estudios científicos que los alimentos ecológicos tienen más nutrientes, aparte de otras muchísimas más ventajas, como que no llevan tóxicos, ya que has empezado el programa con los tóxicos. O sea, que yo creo que le dejo un buen sabor de boca a los lectores, porque van a encontrar una alternativa razonable los alimentos ecológicos. Y además, para los que piensen o estén pensando en este momento que claro, que son más caros, que tal, hombre, si tienen más nutrientes, ya para empezar no son tan caros, ¿no? Pero además, pues hay sistemas como los de asociarse con otras personas para comprar en común, crear cooperativas de consumidores asociados con los productores también para abaratar los precios. O sea que yo creo que el por darle la vuelta un poco a tu argumento desde el principio, pues el postre merece la pena. Yo creo que es mejor comerse el primer plato y el segundo, incluso el aperitivo, que a lo mejor pueden ser un poco indigestos, porque es una crítica a cómo funciona el sistema actual de producción y consumo de alimentos, pero prometo que el postre merece la pena. Y en el primer plato y en el segundo casi seguro que, de forma oculta, pero algo de trigo comerán, ¿eh? Pues es verdad lo que citas. Porque comemos muchísimo y no nos damos cuenta, ¿eh? Claro, bueno, el pan es muy sano y nos encanta a todos. Fíjate, en España no se nos ocurriría a nadie tocarnos el pan, ¿no?, a la hora de comer. Pero no solo es la crítica que podemos hacer al trigo o al pan, es que la industrialización ha bajado muchísimo su calidad. Ya no son los panes de hace decenas de años o miles de años, las variedades más antiguas y más sanas han ido apartándose, y la industria ha elegido las de más rápida producción y crecimiento porque son las más rentables, ¿no? Esto te sonará porque suena a medicamento también, ¿no? Pero la realidad es que los trigos que estamos comiendo hoy son mucho más complejos, llevan muchos más cromosomas y tienen unas proteínas mucho más grandes. El famoso gluten, ¿no?, la sensibilidad al gluten, pues es una proteína que es tan grande que nuestro estómago no la absorbe bien, nuestro intestino no la absorbe bien, y por eso se provocan ciertas enfermedades o alergias al gluten. Pero está en todas partes, como decías, porque no solo es el pan que nos ponemos voluntariamente a la hora de comer, sino que sobre todo en los alimentos ultraprocesados o más procesados se utilizan muchísimo harinas de trigo para espesar o para dar más sabor o para aglomerar, ¿no? Y eso no se suele identificar, no se suele poner en las etiquetas. O sea que es un componente oculto, entre comillas, que como se está utilizando trigos de muy baja calidad, porque son los más rentables, por resumirlo, pues está provocando problemas de salud. Tenemos muchas cosas que comentar contigo. Ya has añadido y ya has expuesto algunos ítems, pero lo importante en este libro, Comida de verdad, que se acaba de publicar, es que la gente esté informada, porque tenemos que informarnos para poder ser un poquito libres, aunque a veces también hay un exceso de información o un exceso de información interesada. Sí, pero fíjate que es verdad. Pero Bruno, los periodistas hoy en día tenemos esa misión de cribar la superinformación que hay, ¿no? Gracias a Internet la humanidad ha podido conectarse entre ella y difundir muchísimas informaciones. Cualquier ciudadano puede difundir y puede leer informaciones, ¿no? Los periodistas hoy tenemos esa misión de leer muchísimo y decidir un poco dónde están las mentiras y los trucos, que es un poco el subtítulo del libro. El subtítulo es Alimentación sin mentiras ni trucos. Lo que he pretendido es eso, pues durante varios años empaparme de todas las informaciones sobre alimentación, que es imposible leerlo todo, ya te puedes imaginar, pero cribar un poco cuáles son las mentiras, los trucos, las manipulaciones o las estrategias de marketing para hacernos comer lo que no es la comida de verdad. La comida de verdad sería la de toda la vida, los alimentos primarios, las frutas, las verduras, las hortalizas, algo de carne, algo de pescado, legumbres. Bien, esa es la comida de verdad, lo sabemos todos, pero por comodidad personal y por los intereses de, y las presiones del marketing, nos hemos ido alimentando cada vez más de alimentos muy muy procesados, son más cómodos de comer, pero no es lo más sano y están creando problemas de salud pública. Hay una frase en tu trabajo, entre las muchas frases que escojo, hay una que me ha llamado muchísimo la atención y que creo que es muy importante. Dices, hay que cambiar el chip y pensar que también la alimentación y lo que se come es un producto. Bueno, por supuesto, es un producto y es parte de un negocio. Bueno, es un negocio porque vivimos en una sociedad de consumo y todos los productos son negocio, ¿no? Pero lo que hay que cambiar es el chip para saber qué nos llevamos a la boca, porque yo creo que en los últimos decenios nos hemos descuidado. Estamos en una sociedad muy acelerada, no pensamos muy bien en qué comemos, porque entre que comemos estamos pensando en el trabajo, estamos pensando en los hijos o en otras necesidades muy muy honradas y muy loables, pero es que comer es el acto más importante del día, es que es así, comer, dormir, son actos importantísimos, porque lo que comamos nos hacen, nos producen a nosotros mismos esos productos que tú citas. Entonces el libro también es una llamada a la reflexión de eso, de apostar por la comida que sea de verdad, porque es la que nos va a hacer de verdad, verdaderamente nos va a hacer de verdad, sí, es eso. Vivimos en una época, es muy habitual encontrarse a gente por la que tenemos un aprecio muy respetable, muy sana, pero ellos viven en la época también del sin. Esto es detox, es sin gluten, es sin azúcar añadidos, y nos damos cuenta que igual esa persona también ha sido víctima del marketing. Es que claro, es un poco volviendo a lo que te decía anteriormente, en cuanto a la alimentación es producto en una sociedad de consumo, todo es negocio, ¿no? Yo soy un promotor de la alimentación ecológica, pero de la auténtica alimentación ecológica, de la que sale del huerto, ¿no? Es verdad que en la alimentación ecológica también hay mucho marketing, hay que vender los productos y se entran en prácticas a veces que a mí no me gusta que se imiten. No me gusta que cuando se hace un producto bueno se recurra a las estrategias de la industria convencional del ramo, la industria alimentaria. Eso me pasa también con los medicamentos. Si hay un producto medicamentoso bueno, no me gusta que se empleen las mismas estrategias exitosas, por supuesto, que la industria convencional farmacéutica cuando hace mal las cosas, ¿no? Cuando un producto es bueno, se debería vender por sí mismo. Pero date cuenta que en la tele, por ejemplo, no encontramos anuncios que promocionen. Hay algunos sobre el plátano de Canarias, por ejemplo, muy loable también, pero no es fácil encontrar productos alimenticios de comida de verdad anunciados. Las hortalizas, las verduras, las legumbres, me vuelvo a repetir, no están anunciadas porque no generan mucho negocio, ¿no? Un kilo de peras pues vale muy poco. Sí es muy interesante para las industrias gastar mucho dinero en promocionar pues eso, lasañas congeladas o productos ultra procesados, que eso sí que son muy rentables, son relativamente baratos a la hora de comprarlos, pero es que sus materias primas son también baratísimas para esa industria, y luego que hay que pensar que son nocivos, o sea que apostemos por un marketing más humano, más responsable, que yo entiendo que todo hay que venderlo, es una sociedad muy agresiva en la que vivimos, una sociedad muy muy consumista, pero hay ciertas maneras de más honestas de hacer marketing. A propósito de lo que nos dices, alguno pensará, bueno, todo lo natural es bueno, y se lo preguntará, ¿todo lo natural es bueno? Y también te tenemos que preguntar, ¿todo lo procesado es malo? No, efectivamente, mira, yo soy muy crítico con la palabra natural porque creo que está muy gastada por el marketing de nuevo, ¿no? O sea, pero bueno, natural, un tomate de la huerta de mi vecino de abajo, yo tengo una casita en Extremadura y mi vecino de abajo pues cría cultiva unos tomates estupendos, ¿no? A veces le echa un poco de flifli y me lo cuenta y yo le explico, Eugenio, mira esto, tal, no sé qué, este producto de Valle, tal, y tenemos unas pequeñas discusiones, pero cuando los cultiva sin nada, eso es un cultivo ecológico, ese producto tendrá una altísima calidad. Bueno, me estoy perdiendo un poco porque no sé qué me habías preguntado, retomo la pregunta. No, te iba a decir, te preguntaba si todo lo natural es bueno y todo lo procesado es malo. No, todo no es natural, y todo lo natural, si es natural de verdad, es bueno. Lo que pasa es que nos venden tantas cosas por natural, que es a lo que iba, ¿no? Y todo lo procesado, pues tampoco es malo todo lo procesado. De hecho, hay muchas cosas que son procesadas. Por ejemplo, unas alcachofas en bote o unos garbanzos precocidos, de esos de bote, pues eso ya lleva un procesamiento, ya lleva un tratamiento. Y si son buenos y de calidad, las alcachofas y el garbanzo, pues son muy buenos para nuestra salud. O sea que lo que pasa es que es verdad que cuanto más se procesa un producto, más se deterioran sus nutrientes, más se deteriora lo importante que tiene dentro para nosotros ese producto. Y cuanto menos se toca un producto, hacerse una ensalada de hortalizas frescas y lo más naturales posible, pues evidentemente, como no se han tocado por dentro esos productos, los nutrientes se mantienen casi inalterados y es mucho más positivo. Esa es la cuestión. Uno de los datos que ofreces, y que creo que es muy importante y que no lo sabía, y es por un lado fascinante y por otro terrorífico. Por ejemplo, afectados por el gluten, las alergias que producen el gluten, hay X número de personas que la tienen porcentualmente en nuestro país, y sin embargo hay más personas que son compradores de eso que enfermos. ¿Qué pasa? Hay mucha víctima del sistema del marketing, de la publicidad, porque hay gente que compra sin gluten, y digo gluten como un ejemplo, pero parece que compra algo que no le hace falta. Efectivamente, ahí es donde incide un poco en las estrategias algo mentirosas, en esos trucos del marketing que nos hacen pensar que un producto, por el simple hecho de no tener gluten, es mejor. Será mejor para efectivamente ese pequeño porcentaje de personas que no pueden ni verlo el gluten, porque se van a poner muy mal, pero para la mayoría de las personas no es necesario comer alimentos sin gluten. Es decir, el gluten no es malo per se. Evidentemente, lo que trato de enseñar también es apostar por panes hechos de otros cereales, que son más, que tienen menos cromosomas en su composición, y por tanto sus proteínas van a ser más pequeñas y son muchísimo más digeribles e interesantes desde el punto de vista de la nutrición, ¿no? Pero que efectivamente muchas veces se ponen, yo creo que son las industrias las que presionan con el marketing para exagerar un producto, crear la moda de los sin y luego vender muchísimo más caro esos productos, que ya digo que para el que sea necesario, pues mira, no tienes más remedio, pero estamos siendo víctimas de las modas de los productos sin o con las etiquetas de natural. Muchas veces la etiqueta bio que se hizo en el pasado de manera fraudulenta, es cierto, en la alimentación se utiliza muchísimo un marketing de la exageración, y se aprovechan también de nuestra ignorancia, porque claro, lo que decía antes, tenemos prisa por comprar y no tenemos mucho tiempo para pensar, mirar las etiquetas, leer, conversar con otras personas o con expertos. A nadie se le ocurre, tú vas allí a un supermercado y vas un poco a lo fácil, coges al carro y tiras para adelante corriendo para casa porque ya tienes que hacer otra cosa. Entonces, un poco la apuesta de un libro, que siempre es algo que se digiere lentamente y que es reflexivo, es eso, ayudar a informarse y a pensar para hacer otro tipo de alimentación, para apostar por la comida que sea más auténtica, más de verdad. Precisamente eso que dices es una conexión, a mí me parece una conexión con el mundo de la industria farmacéutica, el parecido que tiene con la alimenticia. Se promocionan cosas, la farmacéutica lo ha hecho en muchas ocasiones, de promocionar las enfermedades. Claro. Aquí se promocionan un poquito los males y luego se ponen al remedio. Claro, fíjate, es que es clavado. O sea, promocionan el miedo hacen marketing del miedo sobre la alergia al gluten, y que qué malo te vas a poner y que mejor no comas gluten, pero sin que nos paremos a pensar, ¿no?, las personas, es decir, bueno, pero bueno, yo no tengo ningún problema con el gluten, o a lo mejor sí, pero efectivamente el porcentaje de personas que padecen esto, hay que dejarlo muy claro, las intolerancias radicales al gluten, las alergias severas al gluten, son poquísimas, y es verdad que estas estrategias de marketing del miedo también se aplica en el campo de la alimentación. O sea que bueno, que es eso, cribar un poco en este farragoso mundo de la alimentación también. Es difícil hacer una guía, pero que la gente no desconfíe, los productos ecológicos son un poquito los importantes y los que mantienen esa importancia de la comida, que es, como dices tú y como dices en Comida de Verdad en este libro, es lo más importante que hacemos, lo hacemos tres veces al día o más, y ¿cómo no va a ser importante si es con lo que no vamos a poder no dormir? Es que no podemos vivir sin comer. Bueno, claro. hay gente que por lo visto vive, sí, pero, vive sin comer, pero, lo más normal es que no, ¿eh? Lo más normal es que no, y además vivimos en un país en que muy variado, ¿no? Pero geográficamente y culturalmente, pero que a todos nos gusta comer. En todas las regiones y provincias de España nos gusta comer. Es nuestra cultura y es muy loable y defendible, y vamos, solo nos faltaría, ¿no? A mí me encanta comer, pero lo que se pretende es un poco separar el grano de la paja, nunca mejor dicho, ya que estábamos hablando de trigo, ¿no? Apostar por la comida de verdad y por una alimentación que sea lo más ecológica posible, sin obsesionarse tampoco ni con los tóxicos, ni con las etiquetas, ni dejarnos tampoco influenciar por un marketing muy agresivo, porque ya digo que vivimos en una sociedad en la que todo es marketing y donde la posverdad, ¿no?, que es un término como muy de moda, pero es verdad, donde las mentiras se están convirtiendo en verdad, e insisto en como comenzaba la entrevista, Bruno, yo creo que los periodistas estamos ahora mismo para hacer una labor de cribado entre dónde está la mentira, el truco, la verdad y la realidad y la autenticidad, ¿no? Y creo que merece la pena informarse sobre estas cuestiones, porque vamos a decidir mucho mejor, porque vamos a prevenir enfermedades y porque vamos a alcanzar mejor salud con nuestra alimentación. Y tenemos que decidir y apostar por las verduras, por algunos productos, entre ellos hortalizas y los pimientos, que son muy importantes también. Hay gente que le dice, me importa un pimiento. Sí. Pues pillado, tiene que importar. ¿Sabes lo que pasa? Que me has pillado mientras me hacías la llamada trabajando, y unos lectores me han enviado un estudio de la Universidad de Valencia que precisamente analiza un montonazo. Durante dos años han estado analizando muchas variedades de pimientos ecológicos, ¿no? Y los han comparado con los convencionales, y han descubierto algo que yo demuestro con muchos estudios y muy diferentes en el libro, y es que los alimentos ecológicos pues tienen mucho más nutrientes, ¿no? O sea, estos pimientos, por ejemplo, pues tienen vitamina C y antioxidantes naturales mucho más, en mucha más cantidad que los alimentos convencionales. Bueno, yo no soy delegado comercial de ninguna empresa de alimentación ecológica, pero es que me parece que este tipo de alimentación es la más interesante. Es verdad que cuesta un poco más, pero porque nos están demostrando científicamente también que tiene más valor. Si tiene más nutrientes es que vale más. Si tú compras dos naranjas convencionales, lo mismo te va a costar lo mismo que una naranja ecológica, pero es que está documentado científicamente, como cuento en mi trabajo, que la convencional tiene el doble de vitamina C que la ecológica tiene el doble de vitamina C que la convencional. Entonces tampoco vale mucho la excusa de que es más caro. Bueno, es que es mejor, y luego hay los impactos ambientales están incluidos en el precio, los impactos en la salud también. Claro, si tú te alimentas con productos que, como demuestran las autoridades sanitarias y de seguridad alimentaria europeas, pues van cargaditos de tóxicos, tú te vas a producir un daño, o nos lo van a producir, que al final todos, no podemos todos los días comer a todas horas alimentos ecológicos, se intenta, pero es imposible. En cuanto te bajes, como dices tú, al bar de abajo, pues no lo vas a encontrar. Pero lo que es demostrable es que los alimentos ecológicos, según este estudio de los pimientos, para que la gente no diga que me importa un pimiento lo que está diciendo Jara o la alimentación ecológica tal porque es más cara, pues no, es que es mejor y la ciencia lo está demostrando. Pero alguno muy crítico te diría, sí, a propósito de esto que decimos, y seguramente tiene razón en su argumentación, no sé, seguramente si es un producto ecológico y a conciencia no, pero muchas de las cosas que se nos vende como ecológicas, como maravillosas, como naturales, quizá lo son en su, vamos a llamarle, extracción, pero sin embargo los campos en los que se encuentran, los cultivos en los que están, han sido regados con pesticidas, se han usado herbicidas, y también ese veneno existe y no está en las etiquetas. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que es verdad que alimentación ecológica son dos cosas, digamos. El producto que tú cultivas en tu huerto, que tu abuelo cultivaba en tu huerto y que no le echaba nada, eso es ecológico per se, ¿no? Porque no lleva nada, ¿no? Y ha sido bien tratada la tierra, y, en fin. Y luego está lo que se denominan productos ecológicos, que es una denominación también jurídica para proteger, digamos, al consumidor, o garantizarle, mejor dicho, que ese producto lleva, por eso lleva un sello que está garantizado que se ha cultivado según unas normativas, ¿no? Hay un decreto de la Unión Europea, que ahora este verano se ha modificado y se aplicará dentro de unos años, que define perfectamente qué es un alimento que se pueda llamar ecológico y lleve un sello de garantía de que lo es, ¿no? Y entonces hay un tratamiento especial de la tierra y un tratamiento especial de producto, que no se puede echar determinados productos químicos. Los animales igual, pues hay que utilizar determinadas especies, determinados pastos, tratar de una manera al ganado. Es decir, digamos que gracias a esa protección jurídica se nos garantiza a los consumidores, mediante un sello, que estamos comprando verdaderamente un producto ecológico. Y luego, pues es verdad que años atrás ha habido un marketing de lo bio. Por ejemplo, había una marca que llamaba biofrutas o algo así a un zumo. Pues hubo una serie de luchas legales para que no se hiciese esa publicidad fraudulenta, porque no era bio, no cumplía las normas de la agricultura y ganadería ecológicas que tienen ese mandato de la Unión Europea, ¿no? Entonces, al final, pues se decidió que no se podía utilizar la palabra bio si no estaba el producto cultivado o producido según los criterios ecológicos. Y bueno, pues esa marca ahora se llama Bifrutas, curiosamente. Comida de verdad, así se titula el libro, Comida de verdad, de Miguel Jara, nuestro invitado esta noche, con quien hemos estado hablando. Es un libro en el que nos podemos enterar de muchas cosas que nos afectan, sin excepción, a todos, al 100% de personas. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bruno, siempre por tu apoyo. La Rosa de los Vientos. En Onda Cero. Y recordamos ahora, Mujeres con Historia, Silvia Casasola, cuando nos contó la historia de las 13 rosas. Mujeres con Historia. Hace unos días, Francisco Javier Ortega Smith, concejal de Vox en Madrid, hacía unas declaraciones en las que afirmaba que las conocidas como las 13 rosas, 13 mujeres republicanas militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas, habían sido fusiladas por torturar, violar y asesinar vilmente, y que cometieron crímenes brutales en las checas. La indignación entre sus familiares, historiadores y la Asociación Cultural 13 Rosas no se hizo esperar, llevando un escrito a la Fiscalía General del Estado, exigiendo que Ortega Smith hiciera una rectificación. Nosotros hoy vamos a intentar contaros con datos y testimonios la verdad de estas 13 mujeres, cuya horquilla de edad iba desde los 18 años a los 29. En aquella época hay que recordar que la mayoría de edad estaba fijada en los 21, por lo que la mitad eran menores cuando fueron condenadas. ¿Pero qué fue lo que les llevó a su detención? Al término de la Guerra Civil en 1939, lejos de calmar la terrible situación por la que había pasado un bando y otro, con tremendas injusticias y mortandad, los rojos, los republicanos o cualquier persona sospechosa de serlo o simpatizante, además de estar derrotados y doloridos, iban a sufrir una constante persecución por parte de los nacionales, de los vencedores, que les hizo inviable llevar una vida tranquila y normal. Durante los meses de primavera y verano del 39, el régimen de Franco quiso realizar una purga ejemplar. El objetivo, que la población con ideas republicanas no se les ocurriera levantar la cabeza para protestar o rebelarse. Cualquier atisbo con acto de posible rebelión sería castigada duramente para dar ejemplo al resto de población y que se atuvieran a las consecuencias. ¿Y tú qué? ¿No sabes saludar? Así no, cantando. cara al sol con la camisa nueva que tú borraste. ¿Qué más? ¡Sigue! Es que no sé más. Préndetela, que lo vas a necesitar. El fin justificaba los medios y daba igual que no se tuvieran pruebas suficientes para la condena a muerte. Solo la sospecha de rebelión o adhesión a rebelión justificaba los fusilamientos. Cuando los nacionales llegaron a Madrid, los republicanos huyeron sin que les diera tiempo de destruir cientos de archivos con los datos de simpatizantes a la República. Dichos archivos fueron confiscados. Los nacionales se hicieron con material valiosísimo lleno de datos de los miembros del Partido Comunista y también de las Juventudes Socialistas Unificadas. Los líderes republicanos más importantes habían huido o estaban muertos o encarcelados. Varios miembros menos relevantes intentaron reorganizar clandestinamente grupúsculos republicanos. Uno de ellos fue las Juventudes Socialistas Unificadas, quienes bajo la dirección de José Penabrea, de 21 años, secretario general del Comité Provincial de las JSU, pensaba que pasaría desapercibido mientras reclutaban sus filas a jóvenes simpatizantes, muchas de ellas jóvenes. Estamos luchando por algo que es justo. Eran mujeres la mayoría de ellas. Pues bueno, el problema surgió cuando un antiguo miembro de las JSU, llamado Roberto Conesa, les engañó infiltrándose en la organización. Roberto había formado parte de las JSU antes de hacerse policía y ahora había vuelto con la misión de desarticular y detener a todos los miembros que deseaban volver desde la clandestinidad. El miembro, pues el primero en ser detenido, fue José Pena, al que torturaron para que delatara al resto de miembros de la organización. Entre los ficheros con los nombres de todos los sospechosos, más los nuevos fichajes delatados por José Pena, fueron cayendo uno a uno todos los miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas, entre ellos las Trece Rosas. Nuestras protagonistas, la gran mayoría de ellas, eran modistas. Había una secretaria, algún activista y una pianista. Las modistas se llamaban Carmen Barrero, de 20 años, Martina Barroso, de 24, Pilar Bueno, de 27, Julia Conesa, de 20, Virtudes González, de 18, Ana López, de 22, Dionisia Manzanero, de 20 y una sastre, Luisa Rodríguez, de 18. Las activistas fueron Adelina García, de 19, y Elena Gil, de 20, mientras que la secretaria era Joaquina López, de 23 años. La pianista se llamaba Blanca Brisat Vázquez. Ella tenía 29 años y era la más mayor. Era la única madre. Tenía un hijo. ¿Y su pecado? Ser buena persona. Fue implicada por ayudar a un músico amigo suyo perteneciente al Partido Comunista. Da igual que ella no formara parte de las JSU, que fuera de derechas y católica. Nada la salvó. Poco a poco, todas fueron detenidas. Primero las llevaron a comisaría, donde intentaron arrancarles bajo tortura una confesión de posibles delitos que iban a cometer o su implicación en un atentado terrorista que fue el detonante y trágico final de todas ellas. ¿Vive aquí Julia Conesa? Es mi hermana, pero no está. ¿Le ha pasado algo? Tenemos que hacerle unas preguntas. ¿Dónde puede estar? Pues hace días que no sabemos de ella. Usted y usted se vienen conmigo hasta que aparezca. Pero eso no lo puede hacer. Tienen 5 minutos para vestirse. 3 hombres para detenerme. Debo ser muy peligrosa. Para torturarlas, además de golpearlas, les daban descargas eléctricas, aceite de ricino o humillaciones, insultándolas y dejándolas desnudas. Finalmente las llevaron a la cárcel de mujer en ventas, la cárcel de ventas de Madrid de toda la vida. Bueno, pues esta cárcel había sido creada como modelo de reinserción de las mujeres delincuentes a la sociedad. Una reinserción que había sido supervisada por la diputada Victoria Kent en 1931. Esta cárcel tendría que tener una ocupación de 450 presas, más o menos. Cuando llegaron las 13 rosas, la cárcel estaba hacinada con unas 12.000 mujeres. Las celdas más privilegiadas albergaban 14 presas. Tanto el gimnasio como el comedor se usaba de dormitorio común. Las que tenían suerte lo hacían sobre un colchón o una manta proporcionada por la propia familia. Pero la gran mayoría yacía sobre el suelo de la cárcel. Solo ingerían una comida al día. Imaginaros lo que les daban de comida. Solo podían tener una visita desde el exterior cada 15 días y de solo 10 minutos. Las presas menores de edad eran mejor tratadas. Solo había 60 y tenían posibilidad de acudir a una especie de escuela llevada por una de las presas. Pero como hemos comentado, todo se precipitó cuando tuvo lugar el 29 de julio de 1939 un atentado terrorista sobre Isaac Gabaldón. Gabaldón era comandante de la Guardia Civil, inspector de la Policía Militar, encargado del Archivo de Masonería y Comunismo, quien junto a su hija, que estaba a punto de cumplir 17 años, y su chófer, fueron asesinados en Talavera de la Reina por tres activistas de las JSU. Desde ese instante y tras comprobar la autoría, todos los miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas se convirtieron de facto en traidores a la patria. Daba igual que solo tres fueran los asesinos. Daba igual que ellos tres solo fueran los terroristas. Los demás eran cómplices al pertenecer al mismo grupo rebelde y, por tanto, susceptibles de acusación de adhesión a la rebelión. Además, existía el rumor de que las JSU estaban planeando un atentado para asesinar a Francisco Franco. Sabemos que había un plan para atentar contra el caudillo durante el desfile de la victoria. Dígame todo lo que sepa. ¿Se la cree que lo van a fusilar? ¿Cómo nos van a fusilar por pedir para dar de comer a la gente? Por favor, decirle a mi madre que soy inocente. Por tanto, reunieron con premura un comité de guerra que juzgara los hechos del asesinato de Gabaldón. Los 57 detenidos de las JSU, entre los que se encontraban los verdaderos activistas del atentado, un niño de 14 años y las 13 rosas, 7 de ellas menores, fueron acusados de reorganizar las Juventudes Socialistas Unificadas para cometer actos delictivos contra el orden social y jurídico de la Nueva España, siendo condenados a muerte por adhesión a la rebelión. Sus detractores, como el caso de Ortega Smith, afirman que estas mujeres no fueron inocentes, que estuvieron implicadas, al igual que otros muchos compañeros, en las torturas y asesinatos de cientos de personas que tuvieron lugar en las 5 checas de Madrid dirigidas por los comunistas. Y citas os voy a relatar en las calles donde estaban: calle Mendizábal, Raimundo Lulio, Santa Isabel, Convento de las Pastoras de Chamartín o la calle Granada. Para ello, pues ellos se acogen a los archivos del Partido Comunista Español, donde, además de implicarlas en las checas, también afirman que participaron en sacas cometidas contra presos nacionales sin juicio ninguno. La saca es como se llamaba cuando se llevaban a los presos a fusilar. Sacaban unos papelitos que luego os relataré cómo era. E incluso se atreven a decir que las JSU eran en realidad un grupo terrorista clandestino dirigido por José Pena. Lo único cierto de lo que acabamos de relatar sobre los detractores de esas jóvenes a las que acusan de violar, asesinar y torturar es que existieron esas checas en Madrid, que hubo torturas y también fusilamientos, pero en ninguno de los casos existe prueba de que las 13 rosas estuvieran implicadas en ninguno de estos relatos. De hecho, la mayoría de ellas fueron reclutadas casi finalizando la guerra y otras ni tan siquiera eran activistas, solo simpatizantes con las ideas republicanas. Por tanto, la verdad es que estaban a la espera de juicio en la cárcel de Ventas por ser miembros de las JSU cuando se cometió el atentado del comandante de la Guardia Civil, de Isaac Gabaldón. Según la investigación realizada por el hispanista Paul Preston, al que entrevistó ayer mismo mi compañero Bruno Cardeñosa, las jóvenes, pese a ser inocentes del crimen, fueron acusadas falsamente de un intento de matar al dictador Francisco Franco en colaboración con una red clandestina comunista. Un auténtico invento, una fake news, que el gobierno puso en marcha para justificar el asesinato de las 13 rosas. Según Preston, la verdadera razón fue un acto de venganza masiva por la muerte de Gabaldón. El 3 de agosto de 1939 tuvo lugar el juicio sumarísimo y ejemplarizante, en el que 57 miembros de las JSU, acusados de sabotaje y complot, fueron juzgados. Gracias a su detención, se logró abortar un atentado que habían planeado para el día del desfile de la Victoria. Y para ello, estuvieron recogiendo en fechas previas toda clase de armas abandonadas en trincheras y alcantarillas. Los procesados son responsables de un delito de adhesión a la rebelión previsto y penado en los artículos 237 y 238, segundo párrafo, del Código de Justicia Militar, en el que concurre la circunstancia agravante de trascendencia de los hechos y peligrosidad del artículo 173 del citado cuerpo legal. Por todo ello, en nombre del jefe del Estado, este Ministerio Fiscal solicita para todos y cada uno de ellos la pena de muerte. La pena de muerte. Las 13 mujeres eran Carmen, Martina, Blanca, Pilar, Julia, Adelina, Elena, Virtudes, Ana, Joaquina, Dionisia, Victoria y Luisa. Las 13 esperaban temerosas que sus nombres salieran de la saca. La famosa noche de la saca. Una bolsa de donde sacaban el nombre de las presas que iban a morir fusiladas. Una saca era la llamada y el posterior traslado de los condenados a muerte desde la cárcel hasta el lugar de ejecución. Las sacas contribuían a minar la moral de las reclusas debido a las escenas durísimas que tenían que soportar y al hecho de ver partir hacia la muerte a sus compañeras cada cierto tiempo. Pero no ocurrió nada. La sorpresa vino cuando ese mismo día 4 de agosto por la noche, cuando las chicas estaban durmiendo, comenzaron a abrirse las puertas de las celdas y pidieron a las 13 que se vistieran y salieran a la galería. El testimonio que vais a escuchar ahora mismo es muy duro. Lo cuenta una de las supervivientes, María del Carmen Cuesta. El día 4 por la noche nos acostamos, pues como todos los días. Yo tenía el petate al lado de Victorita y nosotras nos quedamos dormidas. Yo sentí un ruido muy raro de puertas, porque las puertas se cerraban todas las noches. Sentí un ruido muy raro. Y entonces cuando me incorporo veo como una luz, como una linterna. Y entonces me doy cuenta de que hay por allí hay unas mandantas. Y en ese momento Victoria también se incorpora y me dice, ¿qué pasa? Digo, no lo sé, Victoria. Y entonces en ese momento ella coge su vestido que estaba a los pies del petate y yo cojo el mío y nos levantamos, nos ponemos en pie y Victoria se echa mi cuello, se agarra mi cuello, Mari, que me matan, ya han matado a mi hermano, yo, mi pobre madre, Mari, que me matan. Y no podía quitarle las manos, yo quería quitarle las manos y cogerle las manos, pero no podía hablar tampoco. Y en ese momento vienen hacia nosotras Anita y Martina. Y Anita le dice, Victoria, sé valiente. Y Victoria suelta las manitas, se suelta sus manos y se va con la cabecita, y Martina se gira y me dice: Mari Carmen, que te arreglen lo tuyo, porque si no te matan como a nosotras. Después fueron trasladadas a la capilla de la cárcel, donde les dijeron a las 13 que podían escribir a sus familias una última carta de despedida a cambio de una confesión. Las chicas se miraban entre ellas, se abrazaban, sabían que su final estaba cercano y que debían despedirse por carta de sus seres más queridos. De aquel tremendo, doloroso, inmortal momento se conservan tres cartas. La de Dionisia, que se afilió al Partido Comunista cuando un obús mató a su hermana y a unos chicos que jugaban en un descampado. La de Julia Conesa, quien llevaba tiempo sin militar en las JSU y trabajaba de cobradora de tranvía y cosiendo para sacar a su familia adelante. Julia dejaría en su carta dirigida a su madre una frase de despedida que ha quedado para la posteridad: que mi nombre no se borre de la historia. Y por último, la carta de Blanca, la única madre. Ella le escribió una carta a su hijo, cuyo fragmento vais a escuchar ahora mismo. Querido, muy querido hijo de mi alma, en estos últimos momentos tu madre piensa en ti. Voy a morir con la cabeza alta, solo por ser buena. Tú mejor que nadie lo sabes, Quique mío. Solo te pido que seas muy bueno. Que quieras a todos. Que nunca guardes rencor a los que dieron muerte a tus padres. Eso nunca. Las personas buenas no guardan rencor. Y tú tienes que ser un hombre bueno. Trabajador. Enrique. Que no se te borre nunca el recuerdo de tus padres. Que te hagan hacer la comunión. Pero bien preparado. También cimentada la religión como me la enseñaron a mí. Te seguiría escribiendo hasta el mismo momento, pero tengo que despedirme de todos. Hijo. Hijo. Hasta la eternidad. Recibe, después de una infinidad de besos, el beso eterno de tu madre. Bueno, el hijo de Blanca tuvo la cruel desgracia de quedarse huérfano de padre y madre ese mismo día, pues ambos fueron fusilados. Como os digo, el 5 de agosto de 1939, las 13 rosas fueron conducidas en un camión hacia la tapia del cementerio de la Almudena, donde fueron fusiladas. Vosotros no sois hombres. No tenéis corazón, no tenéis alma. Si tuvierais, no estaríais aquí. Las chicas se abrazaron esperando al triste final, llorando y besándose para despedirse. El suceso del fusilamiento fue publicado en la prensa española, alzando el efecto ejemplarizante, pero ocultando que entre los muertos hubiese 13 mujeres y entre ellas muchas menores. Fue gracias a la prensa internacional que se supo tan trágica e injusta noticia. El régimen de Franco rectificó y tras el suceso no fusilaron a ninguna menor más, conmutando su pena por años de cárcel. La madre de Julia se enteró que habían matado a su hija al día siguiente cuando se dirigió a la cárcel para entregar una carta de indulto. La madre de Julia lloró desconsoladamente al recibir la triste noticia. La hermana de Martina también se enteró cuando llevó a su hermana ropa limpia. Ella reclamó el cuerpo para enterrarlo. ¿Y sabéis lo que le dijeron? Que tuviese la boquita cerrada si no quería ser la próxima en lamentarlo. El recuerdo de semejante agravio se colocó, pues, una placa, porque ellas habían sido fusiladas en la pared del cementerio de la Almudena. Y se las recuerda con una frase muy importante. Dicen: las jóvenes llamadas las 13 rosas dieron aquí su vida por la libertad y la democracia. Y la fecha que ponen es el 5 de agosto de 1939, que fue cuando fueron fusiladas. El pueblo de Madrid recuerda su sacrificio y lo pusieron esta placa el 5 de agosto de 1988. Cuando todo esto haya pasado, alguien tendrá que recordarlo. Los audios que habéis escuchado pertenecen a la película 13 Rosas, rodada en 2006 por el director Emilio Martínez Lázaro, basada en el libro de Carlos López Fonseca, y al documental Que mi nombre no se borre de la historia, dirigido por Verónica Gil y José María Almena. La Fundación 13 Rosas y la Asociación Cultural 13 Rosas custodian su memoria y legado, y a lo largo de estos años se han realizado numerosos homenajes. Hoy nosotros hemos contado la triste y cruda verdad de estas mujeres, de las 13 rosas, que lucharon por tener una vida futura mejor, que la mayoría de ellas ni eran activistas y que fueron chivo expiatorio de un atentado que no habían cometido y de otro inventado que justificaron para asesinarlas. Nuestro pequeño homenaje cuando se ha cumplido el 80 aniversario de aquella tragedia. 13 rosas caen junto al paredón, un 5 de agosto sin razón. Año 39, la ira y el terror derramaron la sangre del amor. 13 rosas más Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Luis Moreno es el catedrático de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Carlos III y experto en robótica. Luis, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Hola. Luis, los robots ahora mismo, ¿de qué son capaces de hacer? ¿Prácticamente todo? Yo creo que la imagen que tiene la gente realmente no se corresponde con las capacidades reales que tienen los robots, digamos, que están en el mercado. Porque hay otros robots que son los que están en los laboratorios y eso sí que pueden hacer un poco más, hacen más cosas, pero normalmente las hacen, digamos, en entornos muy, muy controlados. Entonces, realmente lo que los robots pueden hacer no es tanto como la gente se piensa. Pero, sin embargo, sí parece que estamos en el comienzo de una aventura que no sabemos cuál puede ser el final. Todo lo que se está descubriendo, todo lo que se está haciendo y fabricando, es el comienzo, ¿no? ¿O no? No, que va. Esto arranca en el año 59. Ten en cuenta que los primeros robots provienen de los años, de comienzos de los 60. Estos robots, que eran los industriales tradicionales, pues empiezan a instalar en las fábricas, y llevamos ya con ellos pues 50 años, es decir, que no es una cosa de hoy en día. Esto, lo que ha ocurrido es que poquito a poquito se han ido integrando en ciertos segmentos de fabricación, fundamentalmente en el sector de coches y en el sector de electrónica. Por ejemplo, hoy en día pues no se podría posiblemente fabricar a mano un teléfono móvil como el que tenemos, digamos, de esto de última generación. No es un proceso nuevo, esto viene ya de hace muchos años. Lo que pasa es que, bueno, que hay una, por alguna razón hay una percepción últimamente como que, bueno, es que los robots nos van a despedir a todos y tienen unas capacidades enormes. No, van mejorando sus capacidades, pero realmente esto es un, digamos, un algo poco a poco. O sea, se van incorporando, se van metiendo cada vez, digamos, mayores capacidades. Pero realmente los robots que tenemos reales hoy en la industria disponibles no son robots tan capaces como los que la gente se piensa, ni mucho menos. Por lo tanto, tú piensas que los robots, que es el temor que tiene mucha gente, los robots humanoides, los que son como nosotros, no nos van a sustituir, ¿no? Yo creo que a corto plazo eso es impensable. Para empezar, es que, vamos a ver, si no somos capaces de fabricar manos artificiales en condiciones que puedan manipular, digamos, bien, que tengan destreza suficiente, ¿cómo van a poder sustituirnos? No es pensable a corto plazo. En lo que se refiere a robots, porque luego hay gente que confunde programas de computador con robots y otras cosas, pero son cosas distintas. No, los robots van mejorando sus capacidades y irán mejorando poco a poco, y irán entrando en nuestra vida diaria poco a poco. Y además será un proceso de muchos años, pero no van a venir de golpe ni van a despedirnos de golpe. O sea, esto es un proceso. que viene de hace muchos años, se van automatizando las plantas, pues cada vez se van automatizando pues, cosas que antes no se podían, pero es un proceso muy más lento de lo que la gente se piensa. Luis, en cuanto a inteligencia artificial, hoy en día, ¿cuál es el país que ocupa el primer lugar, el país puntero? Y si hablamos de España, ¿cómo vamos en desarrollo de inteligencia artificial y de robótica? Bueno, yo soy experto más en robótica, en inteligencia artificial no lo soy. Yo creo que en inteligencia artificial es Estados Unidos fundamentalmente. En lo que se refiere a robótica, posiblemente el sitio más avanzado del mundo es Japón y Corea. Y luego están Estados Unidos y Europa. En Europa hay magníficos centros con robots mucho mejores de lo que la gente realmente piensa. O sea, que no está muy por encima de Estados Unidos en este momento de Europa. Los que sí que están claramente por delante son Japón y Corea. Corea es el país más robotizado del mundo con diferencia, ¿eh? ¿Y España cómo vamos? España va bastante bien. La verdad es que el nivel que hay en España es bueno y en lo que se refiere a los grupos de investigación. Lo que pasa que en el caso de España pues no tenemos una industria de fabricación de máquina, herramienta tan grande, por ejemplo, pues como pueda tener Alemania u otros países. Entonces por eso no tenemos, digamos, tantos fabricantes de robots. Pero no obstante tenemos algunos. En España hay un fabricante de humanoides que es PAL Robotics. Hay algunos otros que fabrican, bueno, por robots móviles, o sea, sí que tenemos algunos. En general está bien el nivel en España, ¿eh? Y además España es un país bastante robotizado, pese a lo que la gente pueda pensar. O sea, la industria de coches en España está bastante automatizada, está bastante robotizada y por eso ha sobrevivido, claro. Hay mucha confusión, ¿no?, en la sociedad, en la gente, sobre lo que es la robótica. Enseguida viene la imagen del robot, pero es mucho más la robótica, ¿no? La aplicación de la tecnología a la producción es mucho más. No hace falta un robot, no hace falta un ser humano, aunque sea de hierro, ¿no? Pues no creo que tenga, no creo ni tan siquiera que tenga mucho interés. Es evidente que el diseño de autómatas es una cosa antigua. Yo creo que desde, culturalmente, pues el diseño de los autómatas ha sido siempre una cosa muy, muy atractiva. Históricamente ha habido autómatas desde hace muchísimo tiempo, pero vamos, en general, mira los robots que tenemos alrededor nuestro. El robot de servicios posiblemente más popular es Rumba, pero Rumba es un aspirador, Rumba es un juguetito, y eso es posiblemente el robot más vendido de los que se mueven, ¿no?, de los que no están en plantas industriales. Y mira la capacidad que tiene, que es relativamente pequeñita. Pero bueno, irán mejorando poquito a poquito y cosas que antes pues no se podían hacer irán haciendo, pero va a ser un proceso relativamente gradual, yo pienso. Lo que pasa es que, claro, en las épocas de crisis, pues hombre, cuando uno puede dice, oye, es que si me despiden, pues tiene miedo y es lógico. Pero no creo que realmente haya que tener miedo, ¿eh? Yo creo que es más fruto, digamos, del desconocimiento que de otras cuestiones. Además, abrirán muchísimos otros mercados. Hay mercados hoy en día que realmente se van a robotizar poco a poco y no van a despedir a nadie. Por ejemplo, la agricultura en España en el mundo, en los países desarrollados, digamos, el proceso de automatización se produjo con la introducción de los tractores hace muchos años. Hoy en día se va a una robótica en la agricultura, pero de precisión, para poder tratar problemas muy específicamente, que ahora no se pueden hacer. Pero eso no va a suponer posiblemente ningún despido. Va a ser el propio agricultor, lo único que tendrá un tractor mucho más avanzado que le va a permitir hacer cosas. Pero que se van a ir introduciendo poco a poco. La verdad, Luis, es que muchas veces se confunde el robot que estamos hablando con un poco de rasgos humanoides, ¿no?, como una especie de medio androide, con el robot que incluso ahora en nuestros días pues ya se está utilizando como en medicina o en agricultura. Eso está ahí. Pero claro, una de las cosas que dicen que a lo mejor da más temores a la hora de programar esos robots, ¿cómo se consigue que específicamente terminen haciendo esas labores tan específicas de los humanos? Vamos a ver, no tenemos ningún robot que haga en este momento, digamos, labores de una forma tan flexible como lo pueda hacer un ser humano. Pero vamos, ni creo que lo podamos hacer en muchísimos años. Es decir, tú ahora coges un robot, vamos, un poco los que tenemos en los laboratorios, que son un poquito más avanzados, con manos artificiales y tal, y para hacer una cosa pequeñita, casi cualquier cosita, lleva un esfuerzo enorme. O sea, supone una persona que lo está programando en un entorno muy controlado durante mucho tiempo. O sea, el esfuerzo es enorme. Y hace solo una tarea. Entonces, en realidad, nosotros somos enormemente flexibles. Somos capaces de hacer un montón de cosas. Somos capaces de aprender un montón de cosas. No creo que esa flexibilidad durante muchísimo tiempo la pueda tener un robot. Tenemos que, para empezar, que los robots, por ejemplo, hay cosas que no, que hoy en día todavía no tienen. Por ejemplo, no tenemos buenos sensores táctiles. O sea, los robots en general, el tacto que tienen es muy grosero. Y entonces manipulaciones finas, si no tienes un tacto muy fino, y ten en cuenta que la piel humana es posiblemente el sensor más grande que tenemos, la cantidad de información que suministra es enorme. Entonces, pues hay muchas tareas que nunca, o por lo menos no en un plazo corto, van a tener, digamos, una capacidad ni tan siquiera equivalente. Y luego, hay un segundo problema que no se suele ver. De lo que hacemos en los laboratorios a lo que llega al mercado, en robótica pueden pasar más de 30 años. Es decir, que cosas que nosotros hacíamos en los laboratorios en los 80 son cosas que se están viendo ahora, por ejemplo, en los coches. En los años 80, pues le conocíamos de pequeños coches automáticamente. A comienzos de los 90 detectábamos señales de tráfico y las reconocíamos en entornos reales. El primer coche que anduvo solo por una autopista fue en el año 89-90. Es decir, hay mucho tiempo, pasa mucho tiempo desde que nosotros empezamos a hacer pruebas con cosas en un laboratorio hasta que eso realmente está robusto y se puede poner en un producto en el mercado. Entonces, y aún así, lo que estamos haciendo en los laboratorios no es ni tan siquiera cercano a las capacidades de un ser humano. O sea, que es que yo creo que hay un miedo poco real. Luego, la programación, pues, es complicada. O sea, es decir, realmente programar cualquier cosa y que un robot haga algo implica un montón de horas de programación, de errores. No es fácil. Y luego, pues luego está la parte de aprendizaje. Los últimos 20 años llevamos haciendo muchos esfuerzos para que los robots sean capaces de aprender. Por ejemplo, hoy por hoy pues conseguimos que un robot se aprenda razonablemente bien un entorno en dos dimensiones. En dos dimensiones. En tres dimensiones apenas lo podemos manejar porque la cantidad de información es literalmente brutal. Entonces, se está probando con diferentes soluciones. El problema es que son de unas magnitudes tremendas. Con frecuencia no podemos poner suficiente potencia de cómputo dentro de un robot como para poder, digamos, resolver ni tan siquiera los problemas. Tenemos muchísimos problemas. Luego, además, encima, los humanoides, la mayoría funcionan con motores. Pero es que un motor es una cosa relativamente poco eficiente y muy rígida. Los seres humanos tenemos músculos. Un músculo, por ejemplo, para un tamaño equivalente, una persona consume 20 menos en energía aproximadamente que un humano vive. O sea, no es viable. Entonces, hay muchos problemas que resolver. No veo yo un problema tan tremendo como la gente se plantea ahí cerca. Yo creo que tardará muchos años en que tengamos, digamos, un humanoide con unas capacidades próximas, ni tan siquiera parecidas a un ser humano. Muchos años. Muchos años. Catedrático de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Carlos III. Luis Moreno ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Muchas gracias por ilustrarnos. Un abrazo. Buenas noches. ...50 años endulzando las mañanas, los ojos y la crítica que se puede hacer desde el buen humor con una perspicacia infinita. Es el ilustrador por excelencia, es Forges, Antonio Fraguas de Pablo Forges. Antonio Fraguas de Pablo Forges, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, oye, me encanta la música. Claro, la ha buscado Silvia, es Le Luthiers, que es uno de esos grupos musicales. Bueno, uno de esos colectivos es una forma más de demostrar que el humor y la inteligencia y la crítica y la sátira no conoce límites y que se puede expresar de mil formas. Por supuesto que sí, además ten en cuenta que esta gente... Yo voy a decir algo aquí entre nosotros, esta gentuza de Le Luthiers son gente encantadora, majísima y además son unos grandes currantes y hacen un humor absolutamente distinto a pesar de estar englobado, digamos, en el sistema dramático griego como todos los humoristas actuales de nuestra cultura. ¿Sabes? Yo creo que ahí tenéis muchísimo en común con lo que acabas de decir. Sí, además es que ten en cuenta que tenemos muy buenas relaciones. Yo concretamente soy muy amigo de Rabinovich, que es el que más trato, no habitualmente, pero bueno, con todos los demás, por supuesto que sí, ¿eh? Son gente encantadora. Yo incluso en un momento determinado les mandé un himno de que había compuesto Mastropiero, porque estaba haciendo la mili en veterinaria, en el Imperio Austrohúngaro, sí. Entonces yo le mandé un himno y tal, y lo que pasa es que se nos perdió por el camino. Y yo no me acuerdo, no tengo copia, no había ordenadores, pero bueno. Son gente encantadora, muy buena, muy maja, y además ya te digo, unos currantes increíbles. No había ordenadores, el tiempo pasa, 50 años, pero que no son nada. En la portada de este libro, que se acaba de publicar, el libro de los 50 años de Forges, uno de tus personajes dice, parece que fue hoy. Sí. Y en cierto modo, aunque haya pasado 50 años, determinados problemas y cosas que pasan en el mundo sobre las que tú nos hablas todas las mañanas, y nos dibujas y nos das que pensar todas las mañanas, siguen ocurriendo hoy, cambian los tiempos, pero no cambia mucho las cosas al final, ¿eh? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que hay una base muy, muy sólida de cosas que son invariables, mejor dicho, inmutables, ¿vale? Y luego lo que sí cambia mucho, pues es, digamos, la copa del árbol, ¿vale? Las hojas del árbol, las ramitas del árbol, pero lo que es el cachotronco y las raíces es complicado. Complicado. Fíjate, por ejemplo, ahora hemos hecho un cambio de... Todos nosotros hemos hecho un cambio del tronco bastante gordo que tiene que llegar a las raíces, que es el papel de la mujer actual, ¿no? En la situación actual. Pues a lo mejor tiene que estar aún mucho más mitad-mitad la corteza de ese tronco. Uh-huh. Bueno, pues es complicadísimo. Y entonces hay que llegar a unas situaciones en las cuales pues hay que poner en evidencia de tal manera al machismo imperante. Por cierto, estoy preparando una exposición para Bilbao, que se va a hacer en el metro de Bilbao, que es que se me ocurrió esta mañana el título que me ha quedado por lo menos sonoro, ¿no? Se llama Metro a Metro, el machismo va de retro. Muy bien, muy bien. Que es una parida, pero bueno, ahí queda. Ten en cuenta además que es que el papel de las mujeres en estos momentos es fundamental en la sociedad española. Porque sois, digamos, en este momento, bueno, y toda la vida, pero en este momento mucho más, digamos, el sentido común con faldas o con vaqueros o con tangas, da lo mismo. No, y además, Antonio, tú en tus personajes a las mujeres las has ido también evolucionando según ha ido pasando el tiempo. Claro, por supuesto que sí. Yo no he hecho nada más que seguir un poco el devenir de la sociedad colectivamente, ¿no? Y lo único que es eso. Yo, por ejemplo, ahora puedo hablar de lo que son los becarios, de lo que eran los becarios, porque ya no hay becarios y hay galeotes solamente lo que queda. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es ir conectando con la gente, ¿no? Yo he tenido a mis hijos, mis amigos jóvenes, y luego también he tenido a mis nietos que me van largando lo que está pasando ahora entre la gentecilla de los 12 al año. De un año a 12 me voy enterando también de lo que pasa. Y más o menos te vas poniendo al día, ¿no? Es muy importante no perder eso, escuchar muchísimo, escuchar, oír a la gente, escuchar a la gente lo que habla. Tú no preguntes, tú deja que ellos te digan cosas, ¿no? Y escucha lo que dicen, y esa es la auténtica actualidad. Y hablando de actualidad, fíjate, en estos mismos días, tú has hecho viñetas y ilustraciones a lo largo del tiempo muchas veces sobre la guerra. En estos días estamos viviendo lo que estamos viviendo en Oriente Medio. Y yo recuerdo una ilustración que tú hacías hace no muchos años, en donde uno de tus personajes en mitad de la nada miraba al cielo y decía, si hay alguien ahí arriba que haga algo, por favor. Sí, sí. Y pero siguen sin hacer nada, ¿eh? Desde las alturas. Las fuerzas divinas no están muy por la labor de ayudarnos, ¿eh? Sí, deben estar muy metidos en lo de la final del Mundial. Bueno, no sé exactamente. Hace muy pocas horas publicabas un tuit con una imagen muy significativa de los dos papas, que es un acontecimiento que nuestra generación la está viviendo y ninguna más la ha vivido ni la vivirá. Dos papas, uno argentino y otro alemán. Qué casualidad que sean los dos países que mañana se van a enfrentar en la final, ¿eh? Sí, es una curiosidad. Veremos a ver a quién apoya en sus oraciones de los dos. Fíjate que vosotros no, porque sois muy críos, pero yo ya he conocido seis papas, ¿eh? Que eso es tope de papas, ¿no veas tú? Muchísimos, vamos, una cantidad tremenda de papas. Fíjate que es muy curioso además que muchas situaciones, precisamente en el libro, aparecen que son dibujos que son válidos, totalmente válidos, dentro de lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Y esta especie como de pugna continua y reiterada entre el sentido común y la estupidez, que al fin y al cabo es lo que estamos haciendo los seres humanos de siempre, ¿eh? No es luchando, porque no es la palabra, ¿no? Pero es enfrentando sentido común a la tontería y a la estupidez. Es justamente ahí donde surge el humor. Es muy curioso, ¿no? Yo no me he leído ningún libro referido a cómo funciona el humor y estas cosas, ni la risa según son, ni nada, en absoluto. Para nada. ¿Qué es lo que pasa? Que es que yo creo que en el momento que lea yo algo de eso, me voy a poner en plan dogmático y ya se me van a olvidar cómo se hacen los chistes, que yo tampoco sé cómo se hacen los chistes, ¿eh? Ojo, que yo no sé. Yo me pongo con un rotulador, una pluma, un papel blanco, he oído la radio, he visto la televisión, he leído el periódico y generalmente pongo música de fondo y de repente me he dado cuenta y digo, ahí va, si aquí hay un dibujo. Nosotros lo que hacemos simplemente es, de esa gran masa de la nube del humor, bueno, de la creación en general de la humanidad, que está encima de todos nosotros, o sea, de todos los seres humanos, pues, normalmente no sabemos cómo se accede a esa nube, ¿no? Pero hay unos profesionales, que somos los artistas, los grandes artistas y los enanos, como es mi caso, que tenemos una facultad que es una especie como de mano específica, con la cual podemos llegar a la nube, coger un trocito, bajar y decir, oye, mirad esto, pero no es nuestro. Es de todos. Por eso muchas veces, yo cuando me estoy riendo, leyendo algo, viendo algo, mi madre y mi mujer le dice a mis hijos, y está tu padre o leyendo el Quijote o viendo un chiste suyo, ¿vale? O de cualquier otro, ¿eh? Da igual, pero bueno, normalmente es muy curioso eso, quizá porque Platón decía aquello, de que solo los asnos se ríen de sus propias gracias. De todas formas, hace 50 años, cuando empezaste, debía ser muy difícil, ¿no? Porque esa nube había que ser todavía un poquito más discreto para que, por lo menos, aquellos mandaban con mano de hierro totalmente, ¿no? Pero para que aquellos, algunos, no se enteraran, ¿no?, de el mensaje que había en algunos de esas viñetas. Hombre, lo evidente era que no es que no se enteraran, es que no podían decir nada. O sea, el tremendo problema que había en aquella época era el gasto de neuronas tan tremendo que teníamos que hacer la gente que nos dedicamos a estas cosas de escribir o dibujar lo que fuera, para decirle al censor, en realidad, macho, ya puedes decir lo que digas, que no tienes ninguna justificación. Ya en aquella época se andaban con un poco más de cuidado, no era al principio del franquismo, ¿no? Entonces ya cuando tenían que cargarse un dibujo, tenía que ser de una manera razonada, ¿no? Yo me acuerdo cuando Franco recuperó, por ejemplo, Franco recuperó el poder después de cedérselo a Juan Carlos, había tenido un ataque de flebitis muy gordo, y todos nos creíamos que se acababa el franquismo, que Franco se moría. Pero no, se recuperó, volvió a coger el poder. Entonces yo ese mismo día publiqué un dibujo en el diario Informaciones que se veía un tío en un sofá todo lleno de telarañas, ¿vale? Y al lado otro tío en otro sofá que no tenía telarañas. Y el que tenía telarañas además tenía una copa en la mano y una botella de cava. En aquella época era champán, ¿vale? Todo lleno de telarañas. Y le estaba diciendo el otro, el que no tenía la copa, ¿qué es lo que espera usted celebrar con ese espumoso vino? Fíjate tú ese chiste, ¿eh? Puesto ahí. Bueno, pues no pudieron decir nada y se publicó. Porque, claro, ¿qué razón justificada daba el censor para cargárselo? Ah, no, que usted dice aquí que está esperando que se muera Franco. No, perdone, eso lo dice usted. Yo claro. Le he hecho eso. ¿Entiendes? Ese es el truco. El empleo de neuronas en cantidades industriales era lo que hacía falta en aquella época. En esta época, contrariamente a lo que muchos nos creemos o sospechamos, pues también sigue existiendo la censura. Lo que pasa es que la censura es de otra manera, ¿no? Es distinta. Pues yo qué sé, por ejemplo, censura comercial, ¿vale? Pues imagínate que a ti se te ocurre hacer un chiste de uno de los anunciantes de tu emisora o a mí de mi periódico. Lo normal es que a lo mejor el primero cuela, pero el segundo o el tercero dicen, vale, seguid, pero yo os quito la publicidad. Eso puede existir. En aquella época también existía eso, ¿eh? Ojo. Pero bueno, ese está ahí y digamos que son las gabelas de la libertad. Pero te daba mucha satisfacción, ¿no?, en ese momento cuando conseguías eliminar que ese censor dijera no, esto no se publica. Ahí te tendrías que sentir muy satisfecho. No creas, ¿eh? Sentía mucha preocupación. Porque decía, si bueno, no han dicho nada, algo traman. Una vez incluso te llevaron a declarar, y estamos hablando del año 1972, al final de esa época, sí, al final del franquismo, pero llegaste a declarar, pero el censor o el juez que te tocó se encontró con eso que nos estás contando, ¿no? Que en cierto modo era la interpretación que otros hacían. Usted claro, sabrá qué interpretación hace, ¿no? Claro, exactamente. Y además tuvo mucha gracia porque lo primero que dijo ese juez, se llamaba el señor Gómez Chaparro, me acuerdo perfectamente, fue cuando yo me puse delante de él a declarar, delante del secretario, dice, por cierto, no sabe usted las ganas que tenía de echármelo usted a la cara. Dije, ya le hemos fastidiado, aquí voy yo al trullo ya. Entonces abrió un cajón, sacó un libro mío que acababa de salir y me dijo, ¿me lo podría dedicar a mi mujer, por favor, si es tan amable, que es muy fan suyo? Y yo dije, bueno, estamos al lado. Has hablado de los libros, han sido muy importantes. Has mencionado el Quijote en esta conversación. Aparecen muchas referencias al Quijote en tus trabajos. Sí, y la defensa del libro en general, bueno, por esa defensa ha sido premiado y reconocido en algunas ocasiones. Es como el fundamento de la cultura, ¿no? Yo creo que es tan fundamental que es, no sé, que es extraño incluso que hablemos de eso como que haya que demostrarlo en estos momentos. O sea, es una cosa tan evidente y tan clara que el libro, en cualquiera de sus formas, ¿vale?, en cualquiera de sus formas, es fundamental. Es fundamental porque los hilos con la antigüedad y con el futuro no pueden hacerse de otra manera. Nada más que con los textos escritos, que van abriendo las puertas del futuro, y van abriendo las ventanas del pasado, para que entendamos esas cosas que se suelen decir de que cualquier país que olvida su historia está obligado a repetirla. Peor aún, cualquier país que olvida su historia están obligados a que les hagan repetir la historia, que no es lo mismo que repetirla, que les obliguen a repetir la historia. Fíjate, hay una frase de Aldous Huxley, el creador del libro Mundo Feliz, que dice que la mejor lección de la historia es que no hemos aprendido nada de la historia. Y hay otra distopía muy importante, que es Fahrenheit 451. Sí. Tú tienes una viñeta en relación a esta novela, creo que es del año 1975, y dices, ayer echaron en la tele, dice uno de tus personajes, Fahrenheit 451. Y responde otro de tus personajes en directo y vuelve a responder el primero, no, en película. Y es que los libros no se queman ni van a catálogos prohibidos ahora, pero se publica más que en España, más que en ningún otro lugar del mundo, pero es que hay que seguir publicando y hay que seguir demostrándolo, ¿no? Sí, además hay cosas que, claro, vosotros no lo habéis conocido, pero en aquella época era muy normal que muchos días a la semana una librería en cualquier lugar de España fuera quemada. Pero así de fácil, ¿eh? ¿No os creéis que era una cosa, qué raro, han quemado una librería? No. Pues yo, por ejemplo, hice una vez un chiste en el año 1900, pues debió ser el 68, cosa así, que decía, hoy es el día del libro, y decía el otro, sí, ya lo he quemado. Es verdad, sí lo recuerdo. Ese chiste. Y cambiando hacia los tiempos modernos, que en el fondo siguen pasando algunas cosas, porque detrás de todo están seres humanos, pero hay uno, y vivimos evidentemente una época complicada a raíz del año 2008 y de la crisis. Uno de tus personajes, uno de tus chistes dice, van a crear un banco malo, y responde el otro, bueno, malo, será uno peor. Que seguimos siendo esclavos un poquito de lo que no podemos controlar, ¿no? Sí, sobre todo porque es que yo hay cosas que no entiendo, como no entendemos mucha gente. la preponderancia de los bancos, que tengamos que pagar con el dinero de todos los españoles salvar a los bancos. Así es que esto no se entiende, o sea, así de claro. Y resulta que a costa de esos, estos bancos lo que devuelven es todo aquello que les hace innombrables. O sea, se han convertido en una casta que no tienen vuelta de hoja. Lamentablemente, yo lo siento mucho porque me da mucha pena que haya gente que no tenga ninguna defensa bajo ningún concepto. Y esto es así de claro. Lo que es terrible, que yo os cuento ahora un cotillo aquí, ahora que no nos oye nadie, es que los bancos han preparado, saben que su imagen es tan mala, que han preparado a grandes agencias de comunicación del mundo, hablo de los bancos españoles, del mundo, para conseguir crear un ambiente propicio a la figura de la banca. Esto es una cosa que mucha gente no sabe, pero están ahí, así de claro. Cuando lo normal, lo que tenían que hacer era decir, bueno, ¿cuánto nos va a costar esto? Tantos millones la campaña. Mira, lo que vamos a hacer es decir, nos podríamos haber gastado este dinero en esto, pero lo que vamos a hacer es tantas casas y tantos pisos, no los vamos a echar a la gente a la calle ni los vamos a desahuciar. Así de fácil. O hacemos una moratoria de 10 años y tal y cual. O sea, identificarse con la gente, cosa que no ha hecho nunca la banca, ni lo va a hacer a no ser que haya, digamos, una función política que ponga a los poderes fácticos en su sitio, ¿vale? Y en estos momentos, lamentablemente, lo que hay que decir de una manera clara y absoluta es que ni el fútbol, tan en boga en estas fechas, está metido, digamos, en el contexto de una democracia normal y corriente. O sea, ¿por qué los futbolistas pagan menos impuestos que los artistas, por ejemplo, alegando además que como tiene una vida muy efímera? Pero bueno, ¿esto qué es? Es que ¿en qué estamos hablando? Estamos hablando de fichas de 90 millones de euros. Bueno, yo es que no me quiero calentar porque... Hablando de dinero, ya uno se pierde. Además, sí, se pierde, sí. Tú sí, siempre, sí, sí. Con tu gran ironía y tu gran sentido del humor, pues has procurado hacer una crítica social y siempre muy pendiente de todos los temas de España. De hecho, has escrito muchos libros sobre la historia de España. Sí, hemos hecho... Bueno, yo lo que he hecho ha sido dibujarlos y hacer el texto, digamos, divertido y la síntesis del texto serio. Pero ha sido mi mujer, Pilar Garrido, la que se chupó la documentación, ojo, estoy hablando de cerca de 200 libros, para poder hacer los textos, así de fácil. Yo lo único que hice fue divertirme porque lo difícil ya estaba hecho. Pero bueno, ahí está. Probablemente, os diré que seguramente lo sacamos la temporada que viene otra vez, porque cada vez es más difícil a la gente joven enterarse de quiénes son, de dónde vienen y a dónde les van a llevar si se dejan. O sea, así de fácil. O sea, no hay que dejarse que nos lleven a ninguna parte, ¿vale? Es a dónde vamos, la tercera premisa. ¿Quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos? Lo que no nos lleven. Precisamente, hablando de todo esto y hablando también de historia de España, una viñeta tuya, y estoy hablando de comienzos de los años 80, después del juicio del 23F, y se publicó en el desaparecido diario 16, aparece en este trabajo también, y me viene a la mente a propósito de esto que estás hablando, sobre la historia de nuestro país. Uno de tus personajes dice, han condenado a 22 y absuelto a 12. Y el título de esa viñeta es fin del proceso del 23F, pero otro de los personajes dice, y han dejado en libertad condicional a 36 millones, sí, que eran los habitantes que había entonces en España. Ahora hay 10 millones más, pero seguimos en libertad condicional, en cierto modo, ante muchas cosas. Sí, ante muchas cosas, sobre todo al poder omnímodo del dinero. Eso es terrible. Es terrible que una persona en el confín del universo más extraño dentro del globo terráqueo active una tecla de un ordenador y automáticamente, en el efecto del movimiento de las alas de la mariposa, aquella que se hablaba en China, no sé qué, pues automáticamente el lunes 46 personas en España perderán su casa. Esto es lo que está pasando ahora. Pero bueno, vamos a ver. La única manera de solucionar estas cosas es la lógica y el sentido común. Y curiosamente el humor es la síntesis del sentido común y de la lógica. Por eso pone a las cosas, a las personas, a los hechos de las personas en su sitio. Yo creo que es así, o sea, porque si no, no tiene ninguna explicación. Yo creo que es el sentido común donde cabalga el humor, en esta batalla contra la hirsutez y el, digamos, la estupidez y la seriedad barbosa. Hablo de barba, ¿eh? Barbosa. Entonces yo creo que ahí está el truco. El sentido común es todo nuestro, absolutamente, de toda la gente. Y la gente que mete la pata sabe que si se coge la lógica y el sentido común, va a ser puesto en ridículo. Y ahí exactamente los poderes fácticos con el ridículo no pueden hacer nada. Y tenemos muchas pruebas próximas, ¿eh?, y cercanas de cómo se han, digamos, retratado personas absolutamente increíbles que han hecho el ridículo totalmente intentando defender cosas que son indefendibles. O sea, así de claro. Es quizá una de las pocas cosas buenas que tiene esta crisis, ¿no? Que ha servido para que muchos se retraten y conozcamos las cosas que se manejan ahí arriba, en el poder, ¿no? Sí, fíjate que hay gente que ya no abre la boca. O sea, en el poder, ¿eh?, en todos los poderes, y hay gente que no se atreve a abrir la boca, porque si abren la boca, lo que van a decir, como está todo montado su mundo en un mundo increíble, o sea, increíble, todo lo que digan va a ser, pues digo yo, abucheado de alguna manera, aunque sea intelectualmente, ¿no? No hace falta hacer scratches y esas cosas, si es que el scratch se lo hacen, o los scratches que decían los argentinos, se los hacen ellos mismos. Si es que abren la boca y tienen un scratch. Por cierto, mira, a lo mejor hago un chiste con eso. Antonio, hay mucho tonto el cool, porque tú te encanta inventar palabras. Sí. Tienes un diccionario forgiano ahí riquísimo, e incluso, pues eso, de alguna forma, algún insulto que a la gente no puede decir absolutamente nada y le parece, pues, simpático, y como incluso también los inglesismos que utilizas a veces, ¿no? Como el formidable, que ha sido un inventor también de esos inglesismos, y palabras que el diccionario del Real Académico de la Lengua ha admitido, como bocata, por ejemplo. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que el principal deber que tenemos los hablantes de cada una de las lenguas es crear esa lengua. Y además es que se funciona así, las palabras surgen. Hay una cosa curiosísima que os voy a contar, que es una cosa muy curiosa. Yo una vez iba con un amigo mío pequeñitos, teníamos 8 años, en un coche que era de estos coches de niños, aquellos grandes que había, negros y tal, que eran tremendos, que se plegaban. Entonces, cuando estaba el coche plegado, nosotros nos montábamos, era de un hermano de Antonio, de mi amigo Antonio Baena, y por la cuesta del Espinar bajamos a toda pastilla y frenábamos con las ruedas de adelante. Habíamos aflojado los tornillos, las tuercas de los guardabarros. Entonces hacíamos, metíamos los guardabarros y aquello se paraba. Queríamos girar a la derecha, metíamos el guardabarros de la derecha, seguía girando la otra rueda y giraba. Total que, bueno, íbamos tan contentos allí, bajábamos, todo estupendo, y de repente un día, según bajábamos, nos dimos cuenta que había un cacho pedrusco en medio de la calle. Y le dije, Antonio, cuidado, cuidado, tírate. No me oyó, yo iba detrás, no me oyó. Yo me tiré, él no se tiró y se dio con la nariz directamente en la piedra. Y yo le dije, te has esnafrado. Porque se me ocurrió ahí en ese momento. Muy bien. Y empiezo a dibujar años después y pongo la palabra esnafrado de vez en cuando. Y ya un día, en Santiago de Compostela, en la Caja de Ahorros de Galicia, yo estaba dando una conferencia, pero hace bastantes años, ¿eh? Y viene un señor y me dice, buenas, oiga, que quería decirle que esa palabra que pone usted en gallego, esnafrarse, digo, ¿cómo en gallego? No, si esta palabra se me ocurrió a mí. Se me ocurrió a mí y le conté la anécdota, ¿no? Y me dijo él, dice, no, pues esta palabra es en gallego de Pontevedra y además se dice mucho, que es pegarse con la nariz contra algo. Fíjate. O sea, fíjate qué curioso es esto, porque claro, ¿qué es lo que ocurre? Que es que la función léxica, ante la necesidad, crea ese fonema. Eso está más claro que el agua. Porque efectivamente es muy descriptivo lo de esnafrarse contra algo. Esnarizarse, esnafrarse, algo así, ¿no? Por eso te digo que muchas veces las palabras están ahí colocadas, son como los chistes que sabemos, ¿no? Estos chistes que se cuentan entre personas. Pues nosotros dimos cuentas una vez haciendo un chiste en Barcelona, de contar, ¿eh? Estilo leperos y estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y exactamente el chiste al día siguiente ya estaba en toda España, y además era de boca a boca, no había internet ni nada, y lo más divertido es que el mismo chiste, pero con otro personaje, era un chiste de Jaimito, ¿no? Ese chiste estaba en Italia a los 3 días, y el personaje de Italia era el famoso Pierino, que es como el Jaimito de aquí, ¿no? Pero luego ya mirando, empezamos a hablar con esta gente amiga italiana, nosotros estábamos en la revista El Jueves en aquella época, y ellos estaban en la revista Totem, y empezamos a hablar, resulta que empezamos a contar chistes de Jaimito, nosotros y ellos de Pierino, y eran los mismos chistes. O sea, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo van los chistes de uno a otro? Es que hay que escuchar y atender mucho y ver mucho mundo, ¿verdad? Sí, pero a veces el mundo no hay que irse muy lejos. En tus dibujos hemos visto en muchas ocasiones que el escenario es una cafetería, un bar, en donde alguien pide un café, pide un cortado, o pide que le explique el camarero dónde está España, y dice el camarero, pues al fondo, muy al fondo, muy al fondo, a la derecha, ¿no? Claro. Y se me lo temía. Pero es escuchando a la gente un poco sus necesidades y las cosas que le inquietan y le incomodan de este mundo. Sí, fíjate también el otro camarero que le dice a un señor así muy abatido en la cafetería. Buenos días, ¿qué le pongo? Dice, póngame una razón, ¿qué le pongo? Una razón objetiva para vivir. Y dice, los tengo de chorizo, de jamón, de queso. Una chorrada, pero bueno, pero eso es como me río yo mismo, sí que soy tonto, de verdad. Bueno, tú te ríes de ti, pero tú tienes muchos admiradores. Por ejemplo, Kino, que también con su personaje Mafalda ha hecho 50 años, dice que eres el personaje que nunca, o sea, que siempre se está reinventando, que siempre está haciendo cosas nuevas, que no paras, que nunca sabe muy bien por dónde vas a salir, o sea, que le tienes siempre alucinado. Bueno, Kino me quiere mucho, ¿sabes? Y es uno de mis familiares, ¿no? Yo eso que dices tú de mucha gente, yo es que tengo mucha familia. Y por eso es un poco así de mucha gente que, pues, joder, gente en Twitter y tal, que tengo algunos seguidores, pues yo he hecho la mirada y son casi todos familia mía, ¿eh? O sea, no te creas que... Pues tienes una familia enorme, porque ahí no sé cientos de miles de seguidores tuyos en Twitter, ¿eh? No te puedes hacer idea la cantidad de gente que tengo. Que además es que las modernas tecnologías son fruto de nuestro tiempo y son necesarias acercarnos a ellas y disfrutar con todo lo que nos ofrecen, que es mucho. Claro que sí, es que hay mucha gente que no... Yo tengo compañeros, no de dibujantes y tal, porque al final les he... Hombre, uno de mis éxitos profesionales mundiales fue conseguir que Antonio Mingote... Yo tenía fax desde el año 1970, ¿vale? Yo le decía, Antonio, manda los chistes por fax, cómprate un fax que no vale dinero y te quitas de encima unos problemas tremendos y tal y cual. Y mi éxito fue en el año 1995, que me dijo Antonio Mingote, Antonio, ¿qué razón tienes con lo del fax? Digo, joroba. 25 años después, prácticamente. Cuando bueno, ya pues, casi nadie empezó, lo utilizaba porque llegaban otras cosas. Claro, lo que son. Porque entonces lo que le hice fue, le digo, ah, sí, ¿te gusta? Bueno, pues tengo una cosa mejor. Photoshop. Y le enseñé a manejar el Photoshop, a dar colores. Y saben, su mujer estaba encantada porque decía, ¿de verdad que no hay que poner el compresor más? Para dar colores, muchos oyentes lo saben, pero es igual, se cogía un compresor, que era un aparatito con un motor eléctrico, y una especie como de que echaba los colores, pero claro, las casas se ponían perdidas, porque llamaban por teléfono, diga, ¡fua! Lo de al lado. O sea, entonces, Isabel encantada. Y Antonio Mingote, mi compañero, mi amigo, mi padre profesional, pues murió pues prácticamente delante del ordenador coloreando su último dibujo con Photoshop. Cosa que para mí pues fue pues muy alegre, la verdad sea dicha. Me refiero a esta persona con 96 años capaz de cabalgar la informática tan bien como lo hizo hasta el final. Y bueno, lo que se estaba diciendo es eso, que hay mucha gente, pintores y tal, no, y es que nunca voy, bajo ningún concepto y de ninguna manera, voy a hacer nada que tenga que ver con la informática. Bueno, pues para ti, porque te vas a enterar de pocas cosas de lo que está pasando en el mundo, por ejemplo. ¿Y qué es lo que está haciendo en estos momentos tu primo no sé qué? ¿Y qué está haciendo tu compañero no sé cuántos? ¿Y Kandinsky hizo este cuadro o quién, de quién era? Todo eso no lo vas a saber. O sea que ya te estás cambiando rápidamente y súbete al caballo de la informática. Cosa que hiciste tú también, que hiciste informática para torpes. Sí, lo que pasa es que yo he sido muy tecnológico toda la vida. Yo, como entré en televisión de pequeñito de técnico, a los 15 años, 14, 15 años recién cumplidos, pues entonces ya a mí no me asusta nada de eso, ¿no? Y me ha parecido siempre fundamental. Yo he vivido con la técnica, de la técnica y para la técnica muchas veces. Y ya otra vez más no importa. Todo esto que estamos viendo ahora está inventado hace muchísimos años, ¿eh? No os creáis que es ahora. Lo que pasa es que la economía controla lo que va saliendo poco a poco. Pero bueno, yo creo que tú tienes ahí tus seguidores y van a seguir. Solamente me gustaría hacer un comentario y me gustaría que me lo confirmaras. ¿Es cierto que el primer dibujo lo publicaste el 13 de mayo de 1964 en el diario Pueblo? No, el 14 de mayo. Vaya, vaya, es que te lo digo porque yo estaba tan contenta porque es que ese día nací yo. ¡Ah! Entonces me quedé alucinada cuando lo he visto. Digo, bueno, esto es tremendo. Bueno, pues celebraste el primer día. Sí. Claro. Pues mira, eso fue por eso hice el chiste, claro, ese día. Antonio Fraguas de Pablo Forges, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero. Ha sido un inmenso placer. Hemos esbozado una sonrisa contigo y también seguro que con las cosas que has comentado, con el prestigio y lo que te adora la gente, también les has hecho pensar que esa es, en definitiva, lo que tenemos que hacer desde aquí. Forges, muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo tan fuerte, que abarque todo el mundo, incluso pasando por Brasil mañana. Un placer. Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. Sentenced me to 20 years of boredom. Siempre comenzamos esta sección con esta canción y hoy lo vais a comprobar, hoy más que nunca. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Es Leonard Cohen. ¿Cómo y cuándo le conociste, Alberto? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ahora vamos a contar, porque acaba de aparecer un libro tuyo. Vamos a hablar sobre algunas cosas de Cohen y también de su afición, de su gusto por la búsqueda religiosa, la búsqueda de algo que existiera, pero el libro se titula, lo dice todo, Leonard Cohen y el Zen. Él era un buscador sobre todo, ¿no? Un buscador del alma, pero buscaba cosas, ¿no? Buscaba quiénes somos y a dónde vamos, fundamentalmente. Vamos a empezar con la primera pregunta y luego seguimos. Venga, vamos, con la segunda. ¿Cómo fue tu primer contacto con el que fui? En 1980, ¿no? Sí, fue el 17 de noviembre de 1980, evidentemente una fecha inolvidable para mí, por lo que significó conocer a Leonard. Él iba a dar un concierto en Barcelona para presentar su disco Canciones Recientes y yo supe del hotel donde estaba alojado en Barcelona. Yo en aquella época vivía en Barcelona y había publicado de manera artesanal algunos libros, cuadernos de poesía y de letras de canciones que vendía en las Ramblas, por ejemplo, en las Ramblas de Barcelona, que dejaba en depósito en algunas librerías, que vendía a la salida de los conciertos. Ya en el año 79 conseguí que Editorial Fundamentos, dentro de su colección Espiral, publicara el primer tomo de letras de canciones de Leonard, una propuesta que yo llevé a la editorial, y a la vez en Visor, también en el mismo año, en el año 79, conseguí que publicaran la traducción del poemario La caja de especias de la tierra, un poemario que fue publicado originalmente en el año 61 o 62, me parece. Entonces, con todo aquel cargamento de libros, yo me presenté en el hotel donde estaba alojado Leonard, el Hotel Colón, frente a la Catedral de Barcelona. Le entré en el vestíbulo, me dirigí al conserje y le pedí que subieran ese alijo de obras mías a Leonard. Y justo en aquel momento Leonard bajaba por las escaleras del hotel, así que me di la vuelta y en vez de esperar que el conserje le subiera los libros a la habitación, pues se los puse yo mismo en sus manos e inmediatamente él reconoció el trabajo que yo había hecho en su nombre, me invitó a comer, luego nos fuimos a la prueba de sonido en la sala de conciertos donde daba su actuación aquella noche, y así fue como lo conocí en el año 80. Al mes siguiente ya estaba en su casa en Hidra, pasando las Navidades con sus hijos Adam y Lorca. Estuve allí 15 días, llegué el día de Navidad y me fui el día de Reyes. Jolín, qué envidia, ¿eh? Hay tantas cosas hay que contar de ese encuentro. Antes vamos a decir que, Alberto Manzano, que tú eres poeta, traductor, ensayista, mil cosas, más de 100 obras, un disco que inspiraste. Ahora vamos a escuchar alguna canción relacionada con Leonard Cohen, pero qué envidia nos das 40 años de amistad con un personaje. Ya su propia presencia tiene que impresionar, ¿no? Pero es una presencia grande, pero una presencia cercana, ¿no? Sí, bueno, Leonard tiene una energía muy especial. O sea, tiene un carisma, tiene una atracción muy, muy poderosa que arrastra a la gente. O sea, emana de él una energía muy especial, ¿no? Es un hombre a la vez, con todo ese poder, una persona muy humilde, un hombre muy sencillo, una persona muy cordial, muy atenta, que te hace sentir siempre tan importante como él cuando está contigo. O sea, es un hombre al que se le puede hablar de tú a tú, cara a cara, mirándole a los ojos. Es un hombre absolutamente abierto, como lo ha demostrado siempre, no solo con sus amigos más cercanos, sino con todo el público que se le ha acercado. Lo hemos visto tantas y tantas veces en los documentales y films que se han rodado en torno a su vida y milagros. Hablas en presente de él, pero falleció Leonard Cohen hace tan solo unos meses, pero es que él ha conseguido ser inmortal, va a estar siempre ahí, ¿no? Sí, para mí Leonard sigue estando en mí, sigue estando conmigo y sigue alimentándonos a todos nosotros. Evidentemente es uno de esos seres que ha dado tanto que es inextinguible su obra, su repercusión, su eco. Es un hombre eterno a través de su obra. Y también es eterno un personaje como posiblemente la voz española más característica, más significativa. Estamos hablando de la voz mundial más significativa, la de Leonard Cohen, pero la de Morente, la de Morente también es una voz muy importante. Y juntaste la voz de Morente con los poemas, con las letras, con las canciones de Cohen en Omega, un disco inolvidable, ¿eh? Sí, bueno, Omega, todos lo sabemos, es un disco ya histórico, es un disco por el que Leonard siempre mostró, mucho cariño, mucha devoción. Cuando yo se lo envié a su casa en Los Ángeles, lo primero que hizo fue hablar con una emisora de radio allí en Los Ángeles para que pincharan el disco, lo presentara Leonard, diciendo que nadie había hecho eso nunca por él. Todos conocemos la devoción de Leonard por el flamenco, por Lorca, y a pesar de que, bueno, recuerdo alguna anécdota como que Leonard me comentaba, bueno, Alberto, tú querías hacer un disco con mis canciones llevadas al flamenco en la voz de Enrique Morente, pero me hubiera sentido tan solo en ese disco. Ahora, estando acompañado por Lorca en el mismo disco, mis canciones con poemas de Lorca que ha musicado Enrique, me siento en tan buena compañía. Entonces, bueno, pues para Leonard aquel disco realmente le conmovió muchísimo, le tocó muy profundamente. Si te parece, Alberto, escuchamos un poquito de ese disco, de una canción ha sido interpretada y versioneada, seguramente la cifra sube casi diariamente, más de 300 ocasiones, pero la vez que la versioneó Aleluya Enrique Morente fue extraordinaria, fue en Omega, en este disco del que estamos hablando ahora. He visto tu bandera por la puerta de mármol de la gran ciudad, pero el amor no es una marcha triunfal, sino un frío y solitario. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que Leonard Cohen tenía también una profunda sed de búsqueda, era un buscador. Él decía, y aparece en tu libro mencionado, que en aquella época, se refiere a finales de los 60, comienzos de los 70, había una gran sed espiritual por parte de la gente, y él hizo todo, estuvo en todos los sitios, buscó por todos los lados. ¿Qué buscaba Leonard Cohen? Buscaba la profundidad de su esencia. Era una búsqueda que él había sentido desde sus orígenes, o sea, sus orígenes hebraicos, sus estudios de la Kábala, de la Torá. Y nada de esto está reñido con su pasión, devoción absoluta. Conocemos algunas relaciones que él tuvo, pero por las mujeres que fueron muy importantes en su vida, ¿no? Bueno, Leonard siempre dijo que él todo lo que había aprendido en este mundo era gracias a las mujeres. Las mujeres son la gran escuela de la vida y, bueno, es una de las declaraciones más precisas de lo que Leonard ha buscado en la mujer a través de su belleza, la gran sabiduría que Leonard obtiene es a través de esa capacidad de amor que tenía por todos los seres humanos, pero en concreto por las mujeres. Yo no sé cuál es tu canción preferida de Leonard, seguramente han sido muchas, porque van variando por las propias experiencias que uno tiene, va cogiendo una, va cogiendo otra. Ahora mismo, para mí, esta es una de las canciones preferidas de Cohen, que es una canción, yo creo que es una canción de amor, pero puede ser una canción sobre la vida, ¿no? Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know. ¿En qué estaba pensando Leonard Cohen cuando escribió esta canción? Porque yo quiero pensar lo mismo. Yo quiero parecerme en algo, ¿no? Es triste recordar que Leonard, cuando escribió esta canción, fue inspirado por una melodía, una canción que se cantaba en los hornos crematorios. Fíjate. Sí, en el desgraciado holocausto. que su familia lo había sufrido, de decimos, su origen judío, la familia, ¿no? Sí. Él sabía mucho de historia y era muy activista en su mente. Buscaba cómo unir a los diferentes pueblos, a las diferentes ideas que cada uno puede tener. Sus creencias, pero pueden estar todas en conjunto y pueden convivir todas ellas, ¿no? Sin enfrentamientos. Sí, bueno, pero déjeme acabar de explicar, porque a mí se me puso la piel de gallina cuando me lo dijo Leonard. Los nazis contrataban a un grupo de músicos judíos para que tocaran esta melodía mientras las filas de los judíos que iban a entrar en las cámaras de gas iban desfilando delante de ellos hacia la muerte. Entonces esa melodía, esa canción, fue lo que le inspiró a Leonard este "Baila conmigo hasta el fin del amor". Bueno, por lo que comentabas ahora, Bruno, evidentemente Leonard siempre ha defendido el espíritu de la teología de la reconciliación entre todos y cada uno de los bandos enfrentados en todas y cada una de las guerras que ha sufrido en este mundo. O sea, Leonard siempre ha creído en esa teología de la reconciliación, en que hay una hermandad de los hombres y una paternidad de Dios que nos une a todos y cada uno de nosotros. Él era judío, pero era una de las personas que creía mucho y que defendía públicamente mucho la unión del pueblo árabe y del pueblo judío, que la convivencia podía ser total, absoluta y maravillosa y enriquecedora de unos con otros. Absolutamente, sí. Él siempre tuvo la esperanza de que los poderes tácitos a cada uno de los en cada uno de los bandos encontraran ese terreno común de aproximación, de reconciliación, para que de nuevo el ser humano pudiera convivir en paz y armonía unos con otros. Él contaba las cosas sobre las que había vivido, ¿no? No hablaba de oídas, hablaba de sentimientos, hablaba desde el corazón. Sí, sí. La obra de Cohen, como él ha descrito, son las cenizas de la experiencia. O sea, es a través de su experiencia que Leonard destila toda su obra, hasta hacerla cenizas, hasta hacerla polvo, o sea, la disuelve absolutamente. Yo creo que es un alquimista de la palabra, es un alquimista de la música, de la canción. Hay muchas cosas, hay un poema suyo, hablando sobre lo que hemos comentado ahora hace un momento, sobre su relación con las mujeres. Él decía en uno de sus poemas, en una de sus letras: lentamente me casé con ella, autorizado por nadie, con las bendiciones de nadie, en nombre de nadie, el sueño de una noche, pero eterno es el beso. Lentamente llego a ella, lentamente nos despojamos de nuestras dudas y lentamente nos desposamos. Y sin embargo, él no se llegó a casar nunca. No se llegó a casar nunca con Susan, que es la madre de sus hijos, que no se tiene que confundir con la Susan de la canción, puesto que son dos mujeres diferentes, pero siempre consideró su relación con Susan como el único matrimonio que ha tenido en esta vida. Siempre lo consideró su matrimonio, y en el libro de La muerte de un mujeriego, a cuyo poemario pertenece el texto que acabas de escribir, que es una gran diatriba sobre su relación con Susan, es un libro absolutamente desquiciante, donde no deja títere con cabeza, donde aborda el matrimonio con una perspectiva de un corazón abierto, pero a la vez reconociendo su incapacidad para ser fiel a la madre de sus hijos, ser fiel a una mujer en el matrimonio. Es un libro realmente escrito en carne viva. Leonard nunca se casó con nadie, nunca fue de nadie, nunca fue exclusivo de nadie. Leonard tenía que amar a las mujeres, porque es que además Leonard tenía ese poder de hacer que las mujeres se sintieran orgullosas, se sintieran honradas con su presencia, puesto que él les daba a las mujeres toda la belleza que probablemente muchas de ellas de la que no eran conscientes. Leonard les daba la belleza, les otorgaba esa belleza que muchas de ellas desconocían. Hablamos de lo que nos viene a la mente y lo que ponemos aquí es su música, pero es que él antes fue artista, siempre fue artista. Poemas, novelas, música, pero también dibujos, Y en el próximo poemario inédito que se va a publicar próximamente, en el mes de, no sé si es octubre, noviembre, que justamente hoy acabo de terminar la traducción. Él decía que se sentía un ser espiritual, pero no religioso, ¿no? Sí, Leonard nunca ha sido ortodoxo en ninguna de las religiones en las que ha profundizado. Siempre ha sido un espíritu libre. Leonard tenía que beber de todas las fuentes, pero no se quedaba con ninguna, no se ataba a nada, no se ataba a nadie, no se ataba a ninguna mujer, no se ataba a ninguna religión. Estudió el judaísmo, estudió el cristianismo, estuvo muy interesado por los sufis, por Rumi, por el baile de los derviches jirovagos, estudió todas y cada una de las fuentes orientales, el budismo, el hinduismo. Su último maestro, después de que abandonara el monasterio de Monboldi en el año 98, se fue a la India, a Bombay, a estudiar con un maestro hinduista de la escuela Vedanta, también del no dualismo. O sea, era un gran buscador de esas fuentes espirituales. Fíjate que una de las cosas que tenía apuntadas aquí en el guión era su interés, que lo tuvo y le hizo viajar incluso allí por el sufismo, por los derviches también. Sí, sí, sí. Bueno, hay una anécdota también que me explicó Leonard en una de las entrevistas que le hice. Como una de sus grandes amigas, una bailarina de Los Ángeles, fue a Turquía a estudiar el baile de los derviches y fue la primera persona diplomada para enseñar el baile de los derviches jirovagos en Estados Unidos. Y me comentaba cómo el jeque o el hijo del jeque, donde ella fue a estudiar, se enamoró de ella y al cabo de un tiempo volvió el hijo o el jeque mismo a Los Ángeles y le dijo: mira, ahora estamos bailando una canción moderna. Y esta mujer le dijo: ¿así cuál? Y le pusieron la canción The Guest, los invitados del disco Canciones Recientes, porque le dijo: el espíritu de Rumi está realmente en esta canción. Esta canción que vamos a escuchar ahora también es una de las canciones inolvidables de Leonard Cohen. Enseguida viene a los oídos, enseguida viene a la mente. Ahora hablamos sobre este tema, uno de los temas más importantes y más conocidos de la vida de Leonard Cohen. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, aye, aye, aye. Take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. Es que es un personaje tan extraordinario, se pueden comentar tantas cosas sobre él y sobre esta canción también, todo lo que rodea esta canción y todo lo que rodea a ese baile que no es físico, es espiritual, es el baile del alma, el vals, representa mucho lo que es la vida, ¿no? El vals representa lo que es la vida, absolutamente. Bueno, a ver, todos sabemos que inspiró a Leonard esta canción. Todos sabemos que Federico García Lorca fue el poeta que le abrió a Leonard las puertas al jaleo de la poesía. Hemos comenzado con una canción que vamos a finalizar también con esa canción, pero en la voz de Enrique Morente. Voy a intentar cambiar el sistema desde dentro. Vengo a desquitarme tantas veces escuchando canciones de Leonard Cohen, y ahora tengo la suerte de tener a alguien enfrente que ha estado 40 años de amistad con un icono de la cultura, una persona que, como decíamos, inmortal para siempre. Él decía pocos días antes de fallecer: estoy preparado para la muerte. Luego dijo, no, bueno, quizá lo he exagerado, falleció poco después, pero ha conseguido, yo creo que el objetivo fundamental de toda persona es, de algún modo u otro, ser inmortal, y lo ha conseguido. Alberto, nos has dicho, yo me niego a no preguntarte, que justo antes de venir a los estudios de Onda Cero has finalizado la traducción de ese poemario inédito de Leonard Cohen, que nos dice, entre otras cosas, ese poemario, esos poemas. Mira, pues he traído este texto, que es el último poema inédito en esta novedad, que se titula La Llama. Poemario inédito de Leonard, se titula el poema con el que cierra el libro, Suplico valor. Dice: suplico valor ahora que soy viejo para saludar al frío y la enfermedad. Suplico valor en la noche para llevar la carga y hacerla ligera. Suplico valor en el tiempo cuando llega el sufrimiento y empieza a subir. Suplico valor al final para ver llegar a la muerte como una amiga. Jolín, es un privilegio poder escuchar lo último que escribió Cohen, de la persona que mejor le conoce y que mejor le ha traducido, que mejor le ha interpretado. Y insistimos, poema inédito de Cohen, recién salido del horno, ¿eh? Y un poema que nos habla, pues, de lo que era él, ¿no? Sí, bueno, lo que hemos comentado, cómo durante los últimos años, desde que supo que tenía una enfermedad terminal, y antes incluso, se estuvo preparando para la muerte. Alberto Manzano, mil gracias, un millón de gracias por estar con nosotros. Vosotros. Atravesado el Ecuador de este mes de agosto, el puente entre temporadas. Ya estamos más allá de la mitad de mes, en mitad de agosto, en La Rosa de los Vientos, todos los años, como siempre, aquí en la sintonía de Onda Cero Radio. Y por supuesto, la semana que viene estaremos con vosotros recordando algunos momentos importantes de esta temporada y con algunas entrevistas nuevas que os vamos a contar aquí en este especial de agosto de La Rosa de los Vientos. Y además encantados de recibir a todos los que ya están llegando. Hay algunos que han terminado ya sus vacaciones, pero hay otros muchos que siguen. Así que nosotros encantados, tanto los que estáis de vacaciones como los que no, aquí seguimos nosotros perennes, fin de semana tras fin de semana. Y por supuesto, saludos también a todos los que este año, que es un año especial, no han podido, no han querido o no se han atrevido a tomarse vacaciones, pero vacaciones de viaje. Esperemos que sí, que estén disfrutando de lo que les estamos ofreciendo. Estamos aquí por ellos. Gracias a todos ellos, porque gracias a ellos todos vamos adelante. Muchos besos.